Bienvenidos a un nuevo episodio de lo que hemos dado a llamar en... Bueno, ahí va Levadura Podcast, no importa. Está como la semana pasada que no lográbamos pegarle a una, hicimos como tres tomas y terminamos tirándolo. Hasta que murió el... Sí, Hasta que murió murió. el Skype. Murió rotundamente el Skype. Por suerte ahora estamos haciendo hangouts, rezando a todos los dioses que conocemos para que no falle. Pero bueno. Bienvenidos a Levadura Podcast, toma 2. Levadura Podcast. Episodio 15, toma 2. Nuestro podcast chorizo, ya vamos teniendo una frasecita para poder meterla en el subtítulo del podcast. Claro. El podcast en el cual todos odian Skype. En el cual todos odian Skype. Bueno, y el famoso error /S. Bueno, tenemos a Diego. Diego, uno de los founders de Checkpoint. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Encantado de estar acá invitado con ustedes. Siempre la paso bien cuando me invitan a programas amigos. Genial, genial, Diego. Bueno, un genial, Diego. Vamos a exprimirlo un poco en todo lo que es videojuegos. No sé cuánto va a durar este, porque cada vez que tenemos un invitado grosso, lo hacemos durar. La última vez creo que fueron 3 horas, ¿no? De podcast. No, dos y algo. Fueron 3 crudas. O sea, a la gente le... Sí, claro, exactamente. Bueno. ¿Quién es el invitado grosso? Había sido Pyro, de Persona No Se Cae. Ah, mira, Pyro, un amigo. Un grosso, no es malo. Un genio, Pyro. Sí. Bueno, Edu, ¿querías decir algo recién? Que tuviste un atropello ya. No. Bueno, buenísimo. Todo bien. Bueno, ¿arrancamos con los saludos? Sí. Bueno. Mandale ese. Mandale. Bueno, hola. Dale, boludo, no estás en un teléfono. Me volví a pasar, boludo. Hola. Sí, ese. Bueno, primero queremos mandarle saluditos a toda esa gente que nos da tantas descargas en el podcast. Y al anónimo del comentario del último capítulo, que todavía estamos averiguando quién es. Sí, cierto, cierto. Comentá acerca del comentario. El comentario del comentario. Bueno, les estaba aclarando en el capítulo en el cual estaba Pyro anteriormente. O sea, en el 14 estuvo Pyro, creo. Y en el 11 también. Respondió en el 14 o el 11. No sé por qué, pero bueno. Ah, bueno. Así que a ese anónimo que está por ahí rondando por el mundo, que es un hombre. Pero siempre conseguís ser anónimo. O sea, está anónimo. No va a querer aparecer. Por algo son anónimos y no se registran. Ya fue. Dijo, bueno, tiramos el anónimo y listo. Ya está. Ajá. Bueno, y por otro lado, otro saludo, bueno, el anónimo en el comentario, una mención a los 400 de Argentina Podcastera. Hasta hace poco eran 300, con la imagen de los 300 espartanos que había puesto Goldstein, pero ahora somos 400. 400. 400 podcasts, no te alcanza la vida para escucharlo, ¿o no, Diego? No, son 400 podcasts, son 400 podcasteros. Podcasteros, exactamente, en el grupo de Argentina Podcastera. En cambio hay sí, 120 y algo de podcast. 120 y algo de podcast. Diego, sí. No, que más adelante, haceme acordar, te iba a hacer, hoy estaba leyendo una nota que sacaron justamente haciendo un, no sé si hoy lo sacaron, en realidad hoy lo leí, sobre una nota acerca de los podcasts en Argentina, sobre un podcast justamente que tuvieron Seba de Caro y Luciano Banchero. Ah, mirá vos. Sí, y hicieron un comentario mencionando a Argentina Podcastera y no hablaron muy bien de todo, así que, pero Opa. Eso lo vamos a dejar para más adelante. No, eso lo decís, lo comentás ahora, quiero escuchar ahora. Fue un hecho complicado el de Banchero, yo estuve al tanto de eso. ¿Cómo fue? Cuenten. Esto es interesante. Bueno, el tema es que hubo un podcast que se llama La Posta de la Posta, algo así creo que es, no me acuerdo muy bien. Bueno, lo que sí que era una nota en la que mencionaban que ellos dos, que Seba de Caro y Luciano Banchero, se reunieron para hablar de sus podcast en sí. Y en la nota decía que ellos, decía que, qué sé yo, Seba de Caro dijo que, bueno, yo ya logré todo lo que quería con respecto a los podcasts, por consiguiente, yo ya me siento satisfecho con mi trabajo. What? En cambio, Luciano Banchero dijo, yo no, yo todavía no, porque con Posta FM tengo cosas, tengo varias cosas que hacer todavía, cosas que quiero lanzar y que este año van a salir nuevos podcasts. Y genial. Ahora bien, la persona esta que estuvo sacando la nota después comenzó a hacer una comparativa entre los que son estos dos proyectos y mencionaba Argentina Podcastera no de una manera muy buena, sino que decía, comparaba estos proyectos con Argentina Podcastera diciendo que no había mucha variedad con respecto a los podcasts, que todos eran de cine, series, jueguitos, Cualquiera, cualquiera pero puede ser fan. incluso dentro de esos géneros, te voy a decir, eran así, qué sé yo, grupos de amigos que se reunían a hablar y que eran chistes internos, que nadie los iba a entender y que no, por más que hablaran de cine, series, juegos o lo que sea, es como que tampoco abarcaban mucho de lo que era eso. O sea, criticaban más bien, siendo más directo, del profesionalismo de los podcasts de Argentina Podcastera. Incluso, haciendo una seña directa, mencionaban, no dijeron Mi Gato Dinamita, pero dijeron así un podcast, había un podcast de gatos que supuestamente lo tomaban en serio. O sea, que tiraban humor en un podcast sobre gatos, pero en el siguiente capítulo hablaban de cualquier otra cosa, de los Emmys, no sé qué. O sea que no se apega No, a los temas yo que... escuché a Mi Gato Dinamita, que seguramente nos están escuchando. Bueno, cuando salga, ¿no? Este no es en vivo. Yo cuando escuché me di cuenta que tenían una variedad de temas, pero siempre terminaban hablando de gatos, así que no es que. Claro, o sea, hay muchos podcasts de variedad, pero no hay podcast. Dentro de esa variedad es como que es una variedad muy interna. Me dio risa, por ejemplo. Espero que nunca escuchen Rayos Catódicos, porque en serio, eso sí es un divide y un divide de lo divertido. Sí, O sea, yo. pero me llama la atención que no lo conozcan, pues uno de los. No sé si lo conoce o no. El tema es que hacía esa mención, porque qué sé yo, ¿por qué no hay un podcast de fútbol? Porque hay mucha gente que ve fútbol y no apunta a ese público. ¿Por qué no hay podcast sobre automovilismo siendo que hay mucha gente que sigue automovilismo? Yo creo que es muy válido lo que dice, pero no. Yo hago un podcast sobre las cosas que a mí me gustan. Y si a mí no me gusta el automovilismo, no voy a hacer un podcast de automovilismo. Es más, yo aplaudo Mi Gato Dinamita, pero a mí no soy un fanático de los gatos. Claro. A mí me parece genial que haya un podcast de gatos. Hace poco salió un podcast que hablan de las series Super Sentai, de Onda Power Rangers y demás cosas, y me parece genial. Yo capaz no lo voy a escuchar, Sí, a pero me mí. parece genial que haya. Ah, perdón, Yo, decime. no, no, perdón, interrumpí. Pensé que habías terminado. Avísame y que quiera No, dar una opinión. seguí, por favor. No, a mí me parece que yo estuve medio al tanto, llegué medio tarde, ¿no? a la conversación, me la perdí, la estuve viendo tarde y lo comenté con algunos amigos. Me parece que el error más grave que está teniendo esta gente, o al menos en mi forma de ver, ¿no? Porque cada cual puede verlo como quiere, pero para mí la única diferencia entre el podcast y la radio es el medio, es como, yo siempre el ejemplo que doy es que para mí el podcast es a la radio lo que Netflix es al cable. Lo que Claro, cambia es el formato y que el la gente formato. hoy se está moviendo mucho en poder escuchar a su tiempo y no atarse a algo que está pasando en un Ahora. momento. Y que como por ahí Banchero viene, y De Caro también, vienen más del palo de la radio, están metidos en ese tema, piensan que el podcast, por ser en otro medio, tiene que ser distinto. Entonces, en la radio no puedes hacer un podcast de pizzerías, y en un programa de pizzerías y en un podcast sí. En realidad yo creo que en la radio puedes hacer un programa lo que quieras y en un podcast también. La única diferencia es que el podcast, al ser independiente, tenés la libertad de hacer lo que se te cante sin que tengas un jefe arriba que te esté diciendo, che, no puedes hablar de esto o esto está midiendo mal, o lo que sea. O sea, en nuestro caso somos un programa de videojuegos porque nos gusta, pero hay programas como, por ejemplo, los chicos de Aspe, que hablan de juegos, de cine, de series, de cómics, y que tienen un formato que tranquilamente podría entrar en una FM. La única diferencia es que ellos lo hacen independiente, en un podcast, pero con una calidad de audio tranquilamente pareja a una FM. Y ahí entonces la comparación de esto es para la radio, esto es para el cosmo, de para el podcast, me parece que se cae, me parece que en realidad es el formato es va a ir cambiando con el tiempo, y yo creo que si bien la FM nunca se va a morir, va a terminar cambiando. O sea, el podcast yo creo que de acá a 10 años va a ser algo mucho más masivo como lo fue en su momento la radio. Claro. Sí. Pero igual estamos olvidando un tema, ¿no? Un tema muy importante. Al menos esto es una valoración mía. Yo cuando escucho un podcast, no sé, sobre cine, sobre videojuegos, lo escucho principalmente porque o me gusta el carisma del que lo está dirigiendo, o me gusta cómo llevan, o me gusta la opinión que tienen. Porque si no, si quisiera algo más serio, algo más profesional, directamente me voy a Wikipedia o me voy a IMDb, por ejemplo, para leer la descripción de la película y listo. No me parece que tenga que ir tanto de ese lado. Otro de los factores que este tipo hacía es justamente el tema de que se menciona que el podcast ahora está siguiendo una especie de boom. Y él dice, ¿dónde está el boom si son siempre las mismas personas que escuchan, que hacen podcast, los que escuchan? O sea, no lo ve como una forma, o sea, lo hace una comparativa en un grado comercializable. O sea, si vos no puedes salir a vender tu podcast, entonces no es exitoso. No, eso es una buena idea. No, pero el boom va por otro lado. El boom va porque hace 6 años nadie sabía de la existencia de los podcasts, y hoy nosotros mismos estamos hablando de que hay más de 100 y pico de podcasts solamente en la Argentina podcastera. Andá a saber cuántos hay que no conocemos, y ni hablar los que hay en otros países. O sea, el boom está, me parece, del lado que hoy cualquier loco con un micrófono puede tener su programa. Claro, y sí, justamente totalmente. Eso te abre mucho, güey. Eso mismo que decís me parece muy muy cierto. Cualquier mono puede hacer su podcast. Ahora bien, que vos lo hagas entretenido es lo que a mí me va a atrapar. Yo escucho 20 y tantos podcasts, de los cuales casi todos hablan de lo mismo. Y he tratado de escuchar podcasts de tecnología, que es algo que me encanta, que me apasiona, y no consigo engancharme con ninguno porque no me atraen. En cambio, ¿qué sé yo? Rayos Catódicos, Cinerd, Levadura, de todo un podcast, hablan de casi lo mismo, pero me gustan porque justamente eso, te atrae y me divierte. Hace poco mi novia empezó a escuchar un podcast que se llama Ni Idea, que lo hacen dos chicas que escriben en el diario Clarín, dos periodistas del diario Clarín. Bueno, ella lo comenzó a escuchar y yo creo que fue, no me acuerdo dónde, yo estaba con los auriculares y ella se mataba de la risa. Y me dio curiosidad y lo empecé a escuchar. Y sí, es un podcast de minas hablando de cosas de minas, pero no me pareció para nada malo. Me pareció así, bueno, voy a escuchar el siguiente capítulo. Capaz no me haya matado de risa como se mató de risa Fátima, pero me pareció muy bueno. Y está bien, yo lo voy a seguir escuchando. Para mí eso es aplaudible en cuando un podcast de cosas de minas está enganchando a un hombre. Claro. Eso significa un podcast dinámico, un podcast que puede llevar... Exactamente. Me parecen geniales esas dos chicas, que no recuerdo los nombres, van a disculpar si algún día llegan a escuchar esto. Son geniales y tienen una escucha que es hombre, que no tiene ningún problema en admitir que escucha un podcast de minas. Y está muy bueno, porque está muy bueno. Sí. Bueno, lo que yo opino del tema de los podcasts es que la mayoría, o sea, no conozco todavía una excepción, pero la mayoría tenemos como estandarte la cultura del hazlo tú mismo, o del do it yourself, que es producirse solo, al publicitarse solo, que no te ayuda tanto en el tema de venderlo, como habían dicho antes, o de publicitarlo, pero te da mayor libertad de poder hacer lo que te gusta y hablar de lo que vos querés, para mí. No sé qué opinan ustedes sobre eso. Totalmente, totalmente. O sea, si nosotros el día de mañana viene alguien y nos pone plata, es por exactamente lo que hacemos. Si nos quieren empezar a cambiar y cosas, capaz Levadura va a ganar plata, pero va a perder escuchas porque vamos a tener que Va hablar a de perder que miembros, ¿viste? Va a ganar plata, pero va. sí, los pocos miembros Claro. que tenemos, exactamente, porque va a perder la esencia y lo que justamente atrae a la gente es la esencia del podcast, de cómo yo me paso hablando, de cómo Cristian trata, de cómo Maxi trata de moderarme, de cómo Cristian trata de tirar sus cosas, de cómo ese le pone su onda, de cómo traemos a Pairo o a Diego a los podcasts y como invitados. Esa es la magia y la gracia de nuestro podcast. Que capaz otros quieran venir a copiar y no les funcione, o capaz lo hagan mil veces mejor. Claro. Y si lo hace mejor, la verdad, Claro, genial. O sea, si los se va. felicitamos por poder ser mejores que nosotros. Está todo bien. Exactamente, y te voy a decir, yo voy a seguir grabando Levadura y lo voy a escuchar a ellos. No, no, no. Acá, Obvio. excepto Checkpoint, acá no hay ningún podcast mejor que el nuestro. O sea, no sé de qué están hablando. Tampoco. No, no, yo Pero. estoy diciendo en el supuesto caso de que haya uno mejor que Claro, nosotros. supuesto, Yo voy supuesto. y los Claro, felicito. claro. Y aparte algo interesante de eso que decís de si el podcast es mejor o peor que el otro, que si bien es cierto, vos podés compararte con otros y darte cuenta qué podés mejorar y qué no, yo lo hago constantemente, hubo un montón de cosas que tomé de otros podcasts que dije, che, esto está bien hecho, implementémoslo nosotros. Que hay algo que es a mí me parece una de las cosas más maravillosas del podcast, es que no existe la competencia, porque no es que estamos vos y yo a la misma hora, al mismo día, en distintos canales, entonces te Exactamente. perdés uno u otro. Vos por ahí, hoy me escucha alguien que no me conoce y dice, uy, a ver qué hace este pibe en Checkpoint y me escucha. Y yo el miércoles en Checkpoint digo, che, estuve invitado con la gente de Levadura, escúchenlo, que estuvo bueno. Y por ahí de nuestros oyentes, no te digo todos, pero por ahí con que un 10% de los oyentes nuestros pasen a ver lo que hacen ustedes y se copen, potencia a los dos. O sea, vos podés escuchar el podcast a la hora que quieras, cuando vos quieras, y nadie pierde. En todo caso, si la gente Exactamente. deja de escuchar, no es porque yo te robo un oyente, sino porque no le gusta lo que está haciendo el otro. Que Exacto. eso es Exactamente. irremediable ya. O sea, te gusta o no te gusta, no es la esencia de cada uno. Hablando de eso, Diego, aprovechando que bueno, que viniste, contanos un poco por qué la gente estaría interesada en escuchar Me encantaría saberlo, ¿va? Pero Checkpoint. no, en el Checkpoint en realidad, a mí lo, yo te, en realidad lo que te puedo decir es por qué me gusta a mí hacer Checkpoint, que creo que es lo que la gente percibe y se engancha. A mí, por ejemplo, bueno, yo toco en una banda hace ya como 8 años laburando, tocamos todos los fines de semana y un montón de veces la gente lo que nos dice, laburamos en boliche y eventos más para gente que va a tomar algo. La gente dice, se nota que ustedes se divierten cuando tocan y por eso yo me engancho. A mí me parece que con Checkpoint pasa lo mismo. O sea, Checkpoint nació como un grupo de amigos que nos conocimos en un trabajo, en una empresa de desarrollo de videojuegos. Entonces, claro, en una empresa de videojuegos éramos 200 virgos que hablaban todo el día de videojuegos. Y los almuerzos se llamaban debates muy interesantes, muy picantes, uno que le gustaba una cosa, el otro le gustaba otra, se discutía, se debatía y se armaba algo muy divertido. Y un día yo con uno de los chicos que bueno que dejó el programa al poco tiempo, pero fue uno de lo armamos entre Fer y yo, que era el otro chico, un día agarro y le digo, che, si nosotros llegáramos a meter un micrófono acá, esto vale oro, o sea, es fantástico. Y justo en ese momento yo me había comprado un iPod y había descubierto el significado de la palabra podcast y que era un podcast, lo estuve viendo y le dije a Fer, che, hagamos algo con esto. Fer agarró, lo llamó a Seba, a Guille y empezamos a armarlo lo que terminó siendo Checkpoint, y trasladamos eso, o sea, éramos cinco, en ese momento éramos cinco pibes que eran amigos de hace tiempo, que hablaban en nuestro caso, de videojuegos, que es lo que más nos gusta, y cada cual tenía su punto de vista, su personalidad, las cosas en las que coincidimos, en las que no, y siempre con la buena onda que nos caracteriza por llevarnos bien entre nosotros, por ser amigos. Amigo de verdad, o sea, amigo de que cuando uno se separa de la mujer, se viene a dormir a mi casa, o sea, a ese nivel. Entonces, ese tipo de química que es, por ejemplo, lo que a mí más me gusta de Rayos Catódicos, que los chicos de Rayos te pueden dar de cualquier boludez y vos te divertís porque te das cuenta la química que tienen ellos. Esa onda es lo que a mí me parece que engancha mucho. Y sobre todo, otra cosa que me gusta mucho de nuestro programa es que al poder hacerlo en vivo, si bien el porcentaje de gente que nos escucha en vivo es muy chiquito al lado del total, porque es lógico que un miércoles a las de 10 a 12 de la noche es medio piedra sentarte a escuchar 12 horas un programa. Pero la gente que se copa participa mucho en el chat, entonces es como que se siente parte del programa, nosotros leemos sus comentarios, respondemos sus preguntas y se hacen amigos entre ellos incluso. O sea, de nuestro chat surgió Mete Fichas, por ejemplo, de nuestro chat un pibe se puso de novio con la hermana de Vanina. O sea, han pasado cosas en ese chat y eso le da un toque que a nosotros nos gusta mucho. O sea, el vivo empezó siendo un chiste a ver cómo salía. Y terminó siendo lo más importante por momentos. O sea, como que cuidamos mucho que el vivo salga horario, que no haya problemas de sonido, que tenga buena onda. Y ¿Sabes qué? básicamente eso. Sí, entiendo esto que me decís porque lo experimenté. El otro día fui a uno de los vivos de Persona No Se Cae y me pasó de que capaz me cagaba la risa y chateaba y los chicos me mencionaban ahí. Y la verdad que eso está bueno, eso está muy bueno porque hace que el oyente se sienta muy integrado. Claro, y aparte pasa una cosa, nosotros tenemos por ejemplo un amigo nuestro que nos escucha siempre, que es diseñador gráfico, y el pibe mientras están pasando cosas, cuando pasa un chiste o un comentario divertido, el tipo así de la nada te arma un fotomontaje y por ejemplo pone, no sé, pone mi cabeza en el cuerpo de Alf y la postea en el chat. Entonces la gente explota y por ahí se arma algo divertido que la gente lo va posteando en Facebook en el momento y al otro día de la mañana la gente que se lo perdió el vivo y está esperando que posteemos el grabado. Dice, uy, ¿de qué me habré perdido? Es como que se va armando la intriga de lo que pasó en el vivo. Entonces, haber estado en el vivo te da también esa onda de yo fui parte de esto que pasó en ese momento y estuve ahí, que el grabado no te lo da. El tema que es cierto, hacerlo en vivo es muy difícil, tiene su dificultad y es medio vertiginoso por momentos, porque sin tener un estudio profesional y dependiendo de la conexión a internet que a veces no nos acompaña, a veces Claro. pasan cosas. Pero yo la verdad que el tema del vivo es lo que más disfruto y se lo recomiendo a todo el mundo que lo pueda hacer. Eso es lo que me gusta del vivo, que alrededor de mientras lo estás haciendo, se va armando una pequeña, por más chiquita que sea, una comunidad que participa con vos, que se ríe con vos Tal antes que cual. vos, Tal cual, tal cual. que Claro, tiene una dinámica incluso. diferente. Claro, incluso te ayudan a llevar el podcast, porque imagínate el loco este que te arma los gráficos, como dijiste Realmente. recién. O ha pasado que por ahí estamos entrevistando a alguien que invitamos y uno del chat agarra y tira, che, preguntale tal cosa. Y es una recontra pregunta que a nosotros no se nos había ocurrido. Claro. Es la pequeña magia que tiene el hacerlo en vivo, justamente eso. Eso, por ejemplo, a mí me gustaría aplicarlo alguna vez, pero como venimos saliendo de un programa de mierda, hola Skype, te hablo a vos. Estamos en prueba con el Hangout y así. Aparte, nosotros no tenemos la ventaja de estar todos en el mismo lugar. Ni de Claro, conocernos también. eso es Claro. fundamental, porque sin estar en el mismo lugar, el desafío técnico es yo lo puedo hacer porque lo hacemos en mi casa. Pero las veces que, por ejemplo, hemos querido sacarlo a Naka por Skype desde Japón. Y me volví loco porque es mezclar todo en una consola, que es Skype, que le lleguen las voces, pero que no le llegue lo que él habla, es medio un bardo. Y medio que este año agarré y le dije, muchachos, si vamos a hacer algo con Skype, busquemos la otra vuelta porque así es inhumano. Es medio difícil. Es medio difícil sobre todo porque tenés que tener equipos que yo porque tengo o sea, tengo la suerte porque se juntaron dos cosas que me gusta mucho, que es poder hacer el programa de videojuegos y además haber estudiado música y sonido. Entonces, como que cuando arrancamos esto, yo tenía un montón de equipos que los tenía por mi carrera, porque si tuviera que haber comprado todo esto entre nosotros, no nos daba, no No, daba la sí, vida. obvio, se te vuelve una Claro. carrera bastante grande. O sea, invertimos, compramos un par de micrófonos, compramos una consola en su momento, pero yo arranqué metiendo yo una consola, metimos cuatro micrófonos, tengo una placa de sonido, o sea. Hay una inversión que no es poca y que si la querés hacer toda junta para un podcast, por ahí es medio jugado. Claro. Pero por otro lado, te suma mucho tener una buena calidad de audio. Exacto. Sí. Voy a usar el nombre y la voz del podcast para recomendarle a todos, no solo a vos, que Skype es una verga, no lo usen, boludo. O sea, basta de alimentar esta compañía de mierda. Sí. No, capaz. Capaz funciona bien, pero justo nosotros tenemos la mala suerte No, no, de que no, nos yo caiga. no. No, no, Busqué, no. busqué el error Seamos en Google, busqué el error en Google y lo tuvieron todos. Así que. Mira, te voy a tirar un tip que le tiré a los chicos de Expression News en su momento, que también lo graban por Skype y ahora están usando Hangouts. Lo mejor que puedes hacer, está bien, es medio una paja para el que se encarga de Grabar editar el cada video. uno el audio. O sea, sí. El Skype lo usás para hablar entre ustedes y grabate cada uno el audio y mejora un montón. Te explico. El día que lo hicimos con Edu y yo solos, a Edu Capítulo cuando, 4. capítulo 4, a Le Edu di, cuando sí, me paró, acuerdo, me acuerdo. Le di cortar y boludo, me explotó el explotó Audacity. el Audacity. O sea, ¡prra! Estuvimos como 2 horas más después del podcast en conferencia para buscar opciones para poder recuperar el archivo. Hasta que Nunca encontré sufrí un tanto, nunca sufrí tanto, te juro. Audacity Record y cosas hasta que recuperé. Y Maxi no se salió del archivo. Yo le, mira, ya está recuperando el archivo. Ok. Me quedo acá, sigo acá hasta que me diga 100%. Y se quedó hasta que estuvo 100% y hasta que se lo pasé. Bueno, yo tengo una anécdota muy divertida que nos pasó a nosotros. Nosotros usamos MixLR para hacer el streaming. Y MixLR en aquel momento tenía ahora tiene varios planes, pero en su momento tenía un plan gratis y un plan pago. El plan gratis era el que usábamos nosotros, que vos streameabas, te guardaba en la nube, en tu cuenta, guardaba el audio, pero nada más, vos lo escuchabas desde ahí, no lo podías bajar. Para bajarlo tenías que pagar. Hicimos el programa, salió buenísimo, qué sé yo. Nosotros veníamos, dentro del grupo, veníamos medio a las patadas porque veníamos, nada, era una época complicada para nosotros. Nos veníamos peleando por un montón de cosas, había problemas de técnicos que nos ponían de mal humor. Termina el programa, los chicos se van a su casa, yo voy a hacer el export del audio para subirlo y me di cuenta que me había olvidado de grabarlo. O sea, hicimos 2 horas y pico de programa y no había grabado nada. Lo llamo a Ernesto preocupado y le digo, Ernesto, no sé qué hacer, estoy desesperado, perdimos todo el programa. Nada, lo habíamos perdido. Y ahí se nos ocurrió ver si lo podíamos rescatar en MixLR y dijimos, bueno, lo pagamos y probamos, y por pues ahí nos sirve. Pagamos el que eran nada, eran $10, una cosa así. Pagamos el plan, lo pude bajar, salió el programa y ahí empezamos a ver las bondades del servicio pago. Y hoy estamos pagando el plan Sky de MixLR porque nos salvó de esa y porque tiene otras ventajas. Pero también, o sea, si no hubiéramos tenido ese backup de casualidad, ese programa no salía y Diegote me mataba. No, es terrible cuando pasan esas cosas. O sea, por De eso todas nosotros maneras. optamos por eso. Algún día pagaremos. puede ser, no sé. Yo pasa que yo pago, yo te digo, digo, yo pago una VPS, ¿eh? Entonces cuando tengamos que alojar o hacer algún tipo de host, lo hago desde mi VPS y a la mierda. Implemento algún Claro. tipo de plataforma y ya está. Prefiero programarlo yo y ya fue. Bueno, iba a decir algo, sí, lo de Hangouts, me hubiese gustado tenerlo el día que invitamos a Martu. Yo digo ya, si te pasás visteas uno de los especiales que tenemos, vas a encontrar ese programa. El día que invitamos a una chica que sabía de Game of Thrones, y se escuchaba, Dijo que, dijo dijo que. que, dijo que sabía, y se escuchaba. Al principio, o sea, en las pruebas de audio salía todo perfecto, re bien, digo, buenísimo. Aparte éramos como 5 o 6, que después Garrafo se sumó al grupo ese día. Y se escuchaba todo perfecto. Bueno, cuando empezamos a grabar, Diego, cuando empezamos a grabar, se empezaron a escuchar ciertos ruidos de fondo de esta chica. Nosotros decíamos, O sea, digamos, ciertos ruidos de fondo que no sabíamos nunca de quién era. claro, no sabemos de qué era. Entonces, aparte eran Una ruidos hora que. y media después. No, no, aparte eran ruidos que tapaban, ¿viste? Y empezamos a decirle, che, Martu, ¿qué onda? Porque nos dimos cuenta que era de ella, pues empezamos a silenciar micrófonos, todo. Y en un No, no es momento. acá, no es acá, no es acá, no es acá, no es acá, no es acá, Acá no es hasta que acá. después dice, ah, capaz es mi tele que está acá al lado mío prendida. Ah, qué genia, qué No, no, no, genia. no, pero terrible, terrible. Ese programa está grabado. O sea, no edité nada de ese programa. Te digo, no, Yo lo pudimos. escuché. ¿Vos lo escuchaste? Fue terrible, o sea, fue terrible, no lo podía creer, te juro, me arruinó medio programa. Aparte, hizo una cantidad de spoilers que no podía creerlo, o sea, estaba tirado. Ese programa estaba arruinado. Si alguien escucha el podcast desde ese programa, no nos escucha automáticamente. O sea, eso no Un lo. saludo a Martu, dicho sea de Un saludo a paso. Marto. No nos escucha más. De hecho, creo que me peleé con ellos porque nada. No, vivía subiendo una foto por día de su cara. No, no tenía ganas de estar viendo eso en Facebook. Te juro. Bueno, en Facebook Sí, te sí, da sí, la sí. opción de dejar de seguirla, che. Y bueno, la dejé de seguir y la eliminé. Qué feo, ¿Les nunca le saco parece? el cuero a nadie. Qué malo. ¿Les parece si pasamos a los temas? No, pará, sí. Primero, terminando los saludos, bueno, saludos a Checkpoint, Diego, saludos a vos. Gracias y un saludo a mis compañeros que eventualmente van a estar escuchando esto. Ajá. Saludos a los grosos de Checkpoint. Saludos a Ale Somme, que bueno, gracias a Ale pude contactar a los chicos de Checkpoint, prácticamente, porque yo no sabía cómo contactarlos. Y bueno, nada, Ale me pasó los contactos y ahí fue cuando los fui agregando. De hecho, pronto vamos a hablar con los chicos de Asper, a ver si podemos también invitarlos y ver qué onda. Ah, Bueno, bonito. sí. Y bueno, saludos a todos los que nos siguen siempre en Twitter, a todos los que les dan me gusta, a todo el mundo que siempre se copa comentando. Please comenten más porque nos encanta recibir comentarios, sean puteadas, sean cosas sin sentido, no importa, mándennos. De hecho, estoy esperando el fanart que me prometió cierta Fania Lecroix para este podcast. Todavía Sí, lo estoy esperando. Fanny anda desaparecida. Fania, no sé qué onda, pero bueno, ¿Le después habrá pasado hablamos. algo? ¿Nos odiará por algo que dijimos? Esperemos que no. La tengo como amiga en Facebook, así que veo que sigue publicando, así que viva está. Eso. No, no, pero con nosotros, digo, nos odiará por algo. No creo, no, no. El que yo creo que por ahí nos puede estar odiando en este momento era, no me acuerdo el nombre, pero el que le dije, el judío ese, que no me salía el apellido. No, pobre tipo, creo que no puso más me gusta. Perdimos oyentes, por favor. Te queremos, judío, volvé. Te queremos. No creo que nos esté escuchando igual, pero bueno, ya fue. Ah, ya sé que frente a Checkpoint debe ser un número muy pobre, pero ya estamos llegando a 100 reproducciones en cada 100 descargas de ebooks en cada episodio. Ya. Vamos. Che, no, no creas, este año empezaron, ¿no? O Sí, sea, perdón, tienen una y temporada. tres meses, sí. Y 14 semanas, en teoría. Bueno, nosotros a las 14 semanas tenemos muchísimo menos que eso. ¿En serio? Ah, Sí, no, no sí. te creo, no te creo. Un buen programa como el Mirá, tuyo, no te creo. nosotros empezamos a medir las descargas hará 2 años atrás, ponele. Antes, sí, antes no medíamos, no sabíamos cómo medirlo tampoco. Este año, la verdad que estamos viendo a ver si las estadísticas que tenemos son reales o no, porque según donde miramos nos dan números un toque distintos, pero más o menos sabemos cómo estamos. Pero hará un año estamos en un promedio de 400, 500 descargas. Bien, pero es Y, un muy buen número. pero ya con 4 o 5 años arriba, o sea, no, no medio. O sea que Sí, la sí, verdad que sí. 100 descargas en 14 programas es un gran número. Bueno, gracias. Gracias. siempre, siempre ¡Eje! intentamos. Sí, de hecho, después vamos a hacer algún festejo. Lástima que estén todos afuera, si no, no, no. Estaría bueno Ah, juntarnos en unas lindas cervecitas. claro, porque vos sos del centro del mundo. ¿Por qué no puedo ser yo el que está acá y ustedes están afuera? ¿Ah? No, no, no, no. ¿Es, Buenos es, Aires. esa, fi ¿Qué? esa filosofía tuya, papito? No va. Así que Pasa que... me cambiás esa actitud. Aguante los unitarios, papá. Buenos Aires Entra es el la polen en Buenos posta, Aires, qué mal boludo. es, pero está mal. Pero bueno, nada. No, está bien, pero bueno. El centro lo vas a tener cuando nos juntemos en la posta. Eso, ahí va a estar la posta. Ahí voy a donar mi galpón y vamos a hacer un podcast. ¿Querés venir, Diego? El día que yo a Pairo ya lo invité. Vamos a hacer no sé cuántas horas de podcast. Pero por supuesto, sí, ahí va a estar. Genial, genial, buenísimo. Hay asado, si no, no voy. Va a haber asado, Como no hay seguro asado. que va a haber asado, pero a la Ah, noche. Primero nos bueno. tenemos que internar. Si hay asado, lo del podcast lo vemos. Lo importante es que haya asado. Sí, bueno, tengo que ver cuántas personas van a venir. Bueno, volviendo al tema, contactos. Los que quieran comentarnos, en Twitter, levacast, arroba levacast, y en Facebook, Levadura Podcast, facebook.com/levadurapodcast, nuestra página, ahí pueden encontrar todo. Y bueno, nos pueden seguir en iBooks, en iTunes, y por FeedBurner, creo que es feed. ¿Cómo mierda? Speedrunner ahora con podcast. Google después te lo pone mandó. feeds.feedburner.com/levaduraPodcast, ahí está, y ahí nos pueden Ahí seguir. Que bueno, si nos siguen en iTunes, pega FeedBurner, pero no importa, los que quieran seguirnos por el link personalizado lo pueden hacer. Bueno, esos fueron los saludos y vamos a pasar a las noti locas. está. Tararara, no te locas. ¿Ves? A diferencia de Checkpoint, nosotros tenemos una cortina en vivo, no Sí, grabada. cortina analógica se llama. Cortina analógica. Bueno, arrancando las noticias, contanos ese qué dos noticias locas, notilocas, tenemos en nuestro programa. Bueno, ahora dentro muy poquito, el 21 de abril, sale el Early Access de Killing Floor 2. No sé si lo conocen, si han hablado ya de gente de Checkpoint. O No. ustedes. Cero. Bueno, Killing Floor es un shooter en primera persona que tiene mucho de survival, digamos, de cagarte a tiros sin que te maten, básicamente. Está basado en rondas el juego. Cada vez que se termina una ronda, te dan la posibilidad de ir a comprar armas y munición. El juego es muy jodido. Y no tenés mira. Tenés la típica mira de hierro a Call of Duty, pero hasta ahí nomás, no es tan preciso, las balas se te van a la mierda, salen bichos de todos lados y es complicadísimo. A mí me gusta, lo jugué mucho tiempo y ahora quiero ver el 2 porque tiene una pinta terrible. Mira vos. Sí, ese, contanos qué es un Early Access para los que no conozcan. Bueno, un Early Access te dan acceso al juego antes de que esté terminado, básicamente. Algo que lo estoy totalmente en contra y no me gusta, Mirá pero vos. Vos, Diego, ¿qué opinas acerca de los famosos de Early los Access? yo tengo una opinión dividida en los Early Access. Si vos me decís en un juego tipo, no sé, un MMO que vos estás bancando y sabés que se va desarrollando de a poco y todo, y querés meterte de temprano, no lo veo mal. Pero me parece que el Early Access se deformó un poco y hoy lo están usando, o sea, es como un nombre bonito para nos estamos ahorrando la plata en testing y te lo vendo encima. Es como que, o sea, si, como lo digo yo, si te ponen un Kickstarter me parece espectacular. O sea, Kickstarter para mí es el futuro del desarrollo independiente. Pero porque vos lo estás bancando de antes y cuando termina el producto te lo mandan. El Early Access es, te lo estoy cobrando antes de que esté terminado y no sé si lo termino, no sé cómo lo termino, cuando lo termine, por ahí vos ya no te interesa el juego, es como polémico. En todo caso, banco una beta pública, ponele, o una beta cerrada gratis, pero Pagar cobrar, para. claro, cobrar por algo no terminado a mí me hace un poco de ruido, particularmente. Claro, yo estoy en contra de eso, de que me vendan algo que no está hecho, digamos. Porque es así, o sea, el juego no está terminado, terminalo. O de última, me querés mostrar el juego, hacé una demo. Yo la demo te la juego. Y hacela como el juego vos querés que salga. Por más de que me estés mintiendo un poquitito y al final no salga tan perfecto como vos vas a trabajar para hacer la demo, porque tenés que hacer marketing, obvio, obvio. Lamentablemente la empresa de los juegos busca mucho hacer el negocio, pero a mí me gustaría que jugara un demo que ellos preparan para que yo pruebe el juego y no que me den el juego a medio hacer, lleno de bugs y cosas de esas, y yo tener que pagar el juego completo para que al final después el juego capaz me deje interesar hasta la fecha que sale, como dijiste. Y O no también, sé, a o mí. te vayas con toda la plata y me dejes con el juego a medio terminar. Claro, porque aparte, incluso, supongamos, o sea, saquemos de lado el caso de que el tipo nunca lo saque, que se vaya con la guita, que pasa un montón de veces, pero bueno, no debería pasar. Vamos a pensar en el caso del tipo que hace las cosas bien y realmente necesita bancar su proyecto porque no llega con la guita, o quiere que. No tiene para contratar testers, lo que sea. Si yo soy un fanático del juego, ha pasado ponerle, no sé, el ejemplo del. Tengo una amiga que es muy fanática del Book of Unwritten Tales, que es una aventura gráfica, y se metió en el Early Access de la segunda parte, que salió hace poquito, y ella re contenta probando el juego y todo. Y yo digo, una aventura gráfica, que lo jugás una vez y ya está, porque la segunda vez la podés jugar, pero ya no es lo mismo, es otra experiencia. Que la primera Excepto que tenga experiencia varios finales. sea con un juego que no está del todo terminado. Va en contra incluso del fanatismo. O sea, yo soy fanático, quiero tener el juego perfecto. Me pasó con el Assassin's Creed Unity, que salió tan roto que realmente parecía un Early Access. Entonces vos, la única diferencia es que no dijeron que era Early Access y así le fue también. Pero yo lo dejé de jugar cuando vi lo roto que estaba y el quilombo que se había armado. Y después de 4 o 5 parches de un montón de gigas, lo volví a empezar hace poquito ya con una pulida encima, y es realmente otro juego. Y yo digo, mirá Sí, si estuviera. igual no es lo mismo, que si no lo ves, o sea, si no lo agarras del principio, o sea, si lo tenés que volver a agarrar el juego, es como que... Tal cual, Ah. ahí pasó eso. O sea, yo perdí 5 horas de juego que la tuve que volver a hacer de vuelta. Y digo, mirá si estuviera salido así de movida. O sea, mi experiencia inicial hubiera sido mejor, las críticas hubieran sido muy distintas, la imagen de Ubisoft no se hubiera caído tanto como se cayó. Entonces, para mí el Early Access es un arma de doble filo. Y me parece que es incluso peligroso para la industria si se abusa. O sea, es una forma más linda de decir que es una beta. Bueno, Si te está yo, y la está pagando aparte. justamente yo estoy en contra de, o sea, no me molesta la existencia de los early access como tal, porque yo qué sé, si un desarrollador dice, bueno, tengo el juego en fase alfa y lo quiero publicar para que vean qué lindo que es, una especie de greenlight jugable de Steam, te lo acepto. Lo que me molesta es el aprovechamiento que hacen en base a eso. O sea, hay un juego que estaba en early access, que yo lo conseguí en un bundle y nunca me enteré hasta que entré en Steam y vi el mayormente negativos en rojo. Que era un juego plataformero, no me acuerdo el nombre, después se los paso. Y empezó en Early Access, ahora está en la versión final y la gente está muy enojada porque incluso fue un Kickstarter, todo, pusieron plata y es muy malo el juego. O sea, es como un juego hecho por un estudiante de una carrera de videojuegos de primer año, su primer día, más o menos. Claro. Muy mala, es muy malo en texturas, muy malo en mecánicas, en dinámicas, en todo, es incompleto. O sea, es un juego que parece que lo hubiesen desarrollado en un día y lo hubiesen dejado así nomás. Y está a $10. Bien, tenía ganas de robar con el jueguito, ¿no? Claro, lo que pasa es que la gente, hay dos tipos de personas en el mundo: los que hacen las cosas bien y los que hacen las cosas para el orto. Y los que hacen las cosas para el orto se aprovechan, bueno, dicen, bueno, a ver, es un juego indie, lo hice yo solo, listo, me van a perdonar que lo haga para el orto, y no es tan así. No, no es así. Para mí no es así, Es o que sea. no es justificativo tampoco. Nosotros, por No ejemplo, justifica, justamente eso es lo que quería decir. hace poquito le tuvimos la suerte de hacer una nota a la gente de Action Verge, que no sé si lo vieron, que es un indie que salió recién en Play 4 y ahora dentro de poco sale en Steam y en otras plataformas, que es de una estética muy Metroid del juego, pero no sé si lo llegaron a ver. Si No, no, se los yo recomiendo. no lo llegué a ver, Play no. 4 está fuera de mi alcance. Déjame tranquilo. Es un juego que está muy inspirado en Metroid, en la estética, en la jugabilidad, en todo. Y cuando nosotros, o sea, se armó un poco de revuelo cuando se anunció por cómo se veía, por la onda retro y todo, y porque lo hizo un solo tipo. Entonces, el tipo nos mandó primero la copia de review para que la veamos, para poder hacer la review antes de que salga el juego. Entonces, nosotros probamos una versión que, si bien no era final, era ya casi final. El tipo arregló un par de errores en la última semana, ponele. Pero yo no lo podía creer. Era un juego que no tenía nada que envidiarle a un juego de la mejor época de Nintendo. Se veía lindo, se jugaba bárbaro. No me crucé con un solo error, o al menos no algo grave. Eran cosas muy menores. La música la hizo el tipo, todo una sola persona. Y vos decís. Y el tipo encima lo hizo mientras laburaba de otra cosa. O sea, el chabón trabajaba programando en una empresa y en su casa de hobby empezó a hacer un juego. Y estuvo 5 años haciéndolo. Sudor y sangre. No, claro, no hizo Early Access, no sacó el juego sin terminar un laburo a una sola persona. Y vos decís, este tipo no se escudó atrás de, che, soy un indie pobre que no lo pude hacer. Sacó un producto que es una obra maestra. Es un juego que está recibiendo 9s en todos lados. y lo hizo un solo chabón en su casa. Entonces, la del Early Access y la de Soy Indie no parece que sea una excusa. En todo caso, si estás corto de guita, hacía un Kickstarter o blanquealo, decir, che, bueno, el juego, no, me refiero, no apuntes algo más alto de lo que De lo que puedes puedes hacer. hacer. Claro. Yo soy más de los que. Perdón, Edu, habla, habla. No, decí, tranqui. Yo soy más de los que, a ver, dicen, si tenés un producto de mierda y vos sabés que es un producto medio pelo, porque somos totalmente conscientes de que si haces un juego de mierda, vos sabés que es un juego de mierda, guárdatelo, o sea, publicá un juego que realmente esté bueno. Porque esa es Pero, la cosa. ¿sabes qué pasa, Maxi? Que uno no va a decir, yo estoy haciendo un juego de mierda. O sea, el tema va por el punto de decir, yo estoy haciendo un juego. Ahora bien, que a la gente no le guste o que no le esté saliendo y te escudes con él, soy indie, lo hago solo, es esa la cuestión. O sea, como dijo Diego, o sea, medí tus límites. No quieras hacer un juego más grande de lo que vos puedes hacer si lo estás haciendo solo o si no tenés la plata para hacerlo. Me parece genial que la gente haga videojuegos. Hay juegos que van a estar buenos, hay otros que no van a estar buenos, y capaz el tuyo no está bueno, pero no porque seas indie, no porque seas lo estés haciendo solo, significa que lo tengas que hacer, que eso sea tu justificativo. Yo me acuerdo, había visto un documental que no me acuerdo cuál era. Qué mal que andamos con este podcast y los nombres de las Nos cosas que se olvidamos de conocen. todo. Sí, El pero podcast perfecto para a ver, referenciarte. seguro se acuerdan, si lo vieron se van a acordar, que hablaba del tipo este, del creador del juego Fez, Sí, Indie Game Movie. exactamente. Qué película más depresiva, por Dios. Claro, el tipo del juego de Fez siempre se excusaba, ah, no, la gente me pide que yo haga esto, y no, yo lo hago solo, yo soy indie, yo hago todo, me tiene que bancar. Y el tipo se frustraba, a la par que se justificaba, también se frustraba porque él también sabía que no estaba cumpliendo con las expectativas y con lo que él mismo se Ese ponía tipo en el como. documental decía, si no sale el juego como yo quiero, me suicido. No tenía sentido, flaco. O sea, dale. Claro, o sea, me acuerdo cuando fue y empezaban a explotarle un montón de errores en el juego, cuando fue a hacer a una de estas, no conferencias, Sí, eventos eventos de, sí, de sí, de testing y todo eso. juegos, exactamente, para presentar los juegos, a ver si la gente le financia y demás. El tipo estaba así, ay, no, mierda, que no me sale tal cosa, pero yo soy indie. Y después el juego, ah, bueno, empezó a juntar gente. Y todo bien, el juego triunfó y tenemos Ahora, la historia conocida que más si a mí me adelante. pasa eso, si a mí me llega a dar error el juego que estoy presentando, ahí sí me suicido. O sea, es un garrón que se te clave el juego cuando la gente lo está jugando en el evento que vos testeaste 20 veces. Eso sí debe ser doloroso. Claro, te debe afectar, pero igual, o sea, Sí, igual es algo que. bancátelo, te lo tenés que bancar igual, o sea, sé hombre, be a man y. Sí, aparte en esa película Phil Fish, el creador de Fez, se ganó todos los números para la piña. O sea, su personalidad es muy golpeable. Porque Sí, claro, totalmente. le puede pasar de todo y pilotearla como un campeón, pero ese tipo ya de movida es medio detestable. Al menos a mí Claro. así me cae, ¿no? No sé, igual me parece que estaba peleando con el creador de Braid, ¿eh? Te digo, ese tipo también es bastante intragable. Claro, el creador de Braid lo que tiene es que no, es detestable de otra manera. Es como que el tipo se para en otro lugar y te mira de allá arriba. Que está bien, hizo cosas geniales, porque el Braid es genial, pero también tiene una personalidad medio particular. Deprimió porque no entendían el juego. Dale, para. Claro, tal cual. Para. Dios. Bueno. Yo me lo descargué, compré el juego de Fez, pirata, y lo jugué un tiempo y después nunca me lo volví a jugar. O sea, está bueno, pero después no te diré que me enganchó. Eso me No, qué pasa. cosas. Está apuntado a un tipo de público, yo qué sé, ¿no? Yo también Claro. lo compré. ¿Por qué se ríe? Sí, todos compramos acá juegos. Sí, Somos ya. como Life is Strange. La verdad que no me gustó, no El parche que tengo en el ojo es por la conjuntivitis, pero nada que ver, así que. me gustó. Bueno, Life is Strange. Bueno, lo podemos hablar después. Tengo algo para comentar. Yo, a mí se me rompió. ¿Por qué? Bajé de Steam el segundo episodio y lo craqueé de Steam. Y pasó lo que pasó. Y pasó lo que pasó, me quedaron las traducciones medio extrañas. Me quiero matar. No puedo jugar el episodio 2 que estuve esperando como meses. Ahí está, Diego, una pregunta así, ahora por arriba. ¿Jugás juegos con los audios en inglés y los textos en inglés, con los audios en español y los textos en español? El dilema de Ezequiel. Juego absolutamente todo en inglés. Perfecto, te quiero, sos un genio. Y si el juego está en otro, si el juego está en otro idioma, ponele un juego que esté en japonés, depende del juego, te lo pongo en japonés o en inglés, porque ahí me mata el leer subtítulos en inglés y escuchar voces en japonés, mi cerebro medio que explota un toque. Pero me gustaría, en realidad, si me fuera por mí, me gustaría. Si el juego me da la opción de subtítulos en castellano y voces en japonés, es ideal, porque no tengo drama en leer en inglés, pero me mata el escuchar dos idiomas que no es el nativo. Claro, Es mucho para mí, estás ¿sabes? escuchando en japonés y al mismo tiempo estás traduciendo en tu cabeza del inglés al Sí. castellano y ya. Y aparte, si estás jugando un juego que está en inglés, con los subtítulos en inglés, cada tanto los lees para que no se te pierda algo, pero estás acostumbrado, porque es en lo que vemos las Claro, películas y todo. En japonés, como que no parás de mirar los subtítulos, te perdés todo lo demás. sí, exacto. O pasa. sea, ya estás, o sea, los que vemos anime hace mucho tiempo, ya estás como entrenado a mirar directamente a los subtítulos Claro. y lo otro así medio por ósmosis vas captando todo lo que pasó. O haces o aprendes a leer rápido y haces una mirada rápida y estás mirando y así, levantas la. Boludo, yo ahora estoy empezando a entender japonés cuando veo anime. Capaz que no leo los subtítulos y entiendo lo que dicen. O sea, mira el nivel de No, enfermedad. yo ya pasé esa etapa hace un par de años. Oh, bueno. Dios. Claro, es lo que te pasaba cuando eras pibe y con la familia jugabas Supercampeones. Yo me jugué Supercampeones completamente en japonés, pero yo me sabía exactamente qué hacía cada cosa. Y era, bueno, era la prueba y es como que directamente, esto hace tal cosa y ya la asumías así, ta, ta, ta, y hace los pases, hace el tiro de remate, la taja. Claro. ¿Cómo elegir a los passwords, boludo? ¿Dónde No. te salían los passwords? Dios mío. Son cosas que es la práctica es el maestro, dicen, así Los que. niños de hoy no lo entenderían. Claro. Claro, exactamente. Bueno, lo que comentábamos en episodios anteriores, Diego, es que Edu tiene un arcade, un arcade. Ah, sí. Un Tengo arcade, un arcade. una máquina arcade. Es. Exactamente. Oh, qué lindo uno de esos. Muy lindo, muy Sí, lindo, la verdad. está que todavía no le saco fotos únicamente porque lo quiero plotear. Lo quiero plotear y lo quiero dejar así todo bello. No lo quiere Y gastar está. con el ¿Es móvil. una máquina Claro. con un mame adentro o es un arcade particular de un juego? No, no, no, no. Tiene un gabinete, una CPU adentro y tirado a un monitor de 32. Claro, oh, qué lindo. Y que eso, tengo 20, como 29 consolas, desde Atari hasta el Mortal Kombat 9, pero ese lo tengo que configurar con los controles de la Xbox para jugar. Pero sí, tengo muchísimo, muchísimo juego. Y justamente yo tengo un podcast, aparte de este, que es mío, que se llama De Todo un Podcast, y una de las secciones que estamos por lanzar van a ser retrojuegos que vamos a sentarnos antes del podcast a jugar a uno de los jueguitos clásicos y hacer reseñas. Guarda, Diego, que Edu te va a comprar, ¿eh? En cualquier momento te. Ya hay eso. Barato, barato te cago en la sección, Ya amigo. hay casos de miembros que quiso comprarme Edu y se los quiso llevar a su podcast. Guarda. Yo soy No, no. muy Mira, yo. barato, no se No, preocupen. mira, yo te digo. Yo tengo, aparte de estar en levadura, tengo otros dos podcasts. Qué aguante que tenés. Yo con uno me vuelvo No, no, no. loco. Me pasa lo mismo, boludo. Pasa que los otros dos es como dentro de un. Está en un grupo de amigos que estamos lanzando una web de noticias y cultura general, cultura contemporánea. Y Tereré Podcast, que se llama nuestro podcast, trata sobre culturas arte, cultura, noticias, de todo un poco, más basado en lo que sale en la página web. Y de todo un podcast sí, ya es más ñoño, más geek, más videojuegos, cómics, cine, serie, todo lo que se nos cruce. Y ahí sí, o sea, las temáticas son diferentes. En los tres podcasts las temáticas son completamente diferentes. Por consiguiente, yo digo, ah, se me ocurrió una idea y digo, ah, esto va a ir mejor para Levadura que para de todo un podcast. Y así, o sea, va más que nada porque justamente es cómo planteas esa idea y es, con quién va a funcionar mejor. Porque no digo, qué sé yo, en Checkpoint no van a aplicar el tema no sé, no sé, algo que nosotros hacemos acá, capaz no les funciona a ustedes y a nosotros sí nos funciona. Lo Claro, tal mismo cual. al revés. Ya está reclamando sus derechos, ¿eh? Guarda, guarda. No, no, no, nada que ver. Pero es así, o sea, el tema de llevar varios podcasts y eso que ahora estamos creciendo con Terecast, quiero ya pequeño chivo acá. Estamos creciendo y próximamente se van a venir más podcasts, muchos más. ¿Vas a Y sacar ahí más sí. podcasts, hijo de puta? Eso Sí. está diciendo. Y te digo, ¿Cuántos podcasts vas a mantener, boludo? este año mínimo van a salir tres o cuatro. ¿Qué, hijo de puta? No te puedo No, creer. pero no, no, no, no, pero yo no voy a estar en ninguno. O sea, Ah, pero qué cae. yo ya voy a pasar directamente a hacer producción. Ah, vas a hacer que una cadena de podcast, tipo Los Pollos Hermanos, algo así, ¿no? Claro, Ay, los por podcast Dios. hermanos. No, Los Pollos. pasa que como dije, Terecast es un medio de noticias. Estamos saliendo a competir Con con Checkpoint dice, hola, medios ¿viste? con medios de noticias. Y ahora el tema es hacer crecer el tema de los podcasts acá en Paraguay, que es casi inexistente, no tenemos competencias, y explotar ese mercado. Y Hablando ahí. de eso, ahora me hiciste entrar en un tema interesante, porque lo que decía Diego hace un rato era que entre podcasts no hay competencia, que es verdad. Exactamente. Pero vos dijiste recién que tenés una cierta competencia con los otros medios. O sea, Sí, no, a lo que voy es, como web de noticias, tenemos competencia con otras web de noticias. Como podcast, no tenemos competencia, porque no existen otros podcasts en Paraguay. Hubieron sí claro. intentos de podcast que yo los seguí, los conseguí, que fueron muy difíciles de conseguir, porque gente así que trató de hacer, pero no le funcionó. Trataron de, qué sé yo, había uno que lo hace Ale, el que está conmigo en de todo un podcast, que me contó él que lo estaban haciendo a pedido de un centro cultural de acá de Asunción, en Paraguay. El tema es, yo estoy en Asunción, Paraguay, digo, Sí, pequeño detalle. me había contado, Maxi. Bueno, el tema es Como toda la que loma del orto, es impresionante. Ellos lo hicieron cultural, pero también, o sea, pero también querían sacarle su lado atractivo, su lado ñoño, a hacer que yo plantearlo de una forma cultural, el tema de los animes, de los videojuegos, qué sé yo, pero a la gente no le gustó y solamente sacaron dos podcasts, dos capítulos, y solamente está el uno. El dos nunca lo sacaron al aire y lo dieron de baja. Y con Ale nos copamos porque es un tipo re buena onda y empezamos a trabajar con lo que son lo que es de todo un podcast. Y con Terecast estamos sacando el tema de noticias, arte, cultura, justamente yo ¿cuándo fue, amor? ¿El miércoles o jueves que fui? Miércoles. Sí, miércoles fui a hacer una entrevista a un grupo de actores que están presentando una obra, de acá a un mes van a presentar una obra de teatro. Y cubrimos eventos, la semana que viene hay un evento de arquitectura y cosas así. El tema es que vamos a ir separando, vamos a ir creando podcasts de secciones. Uno que va a ser exclusivo de música, que exactamente, uno que va a ser de libros, otro que va a ser de no sé lo que sea, y así, vamos a ir separando diferentes podcasts con diferentes tipos de contenido y diferentes personas que van a llevar adelante eso. Y yo me voy a encargar ahí completamente de la producción de cada podcast. Muy bien, Edu. Bueno, te comento que Bueno. usaste unos 7 minutos, así que son Ah, 700 bytes ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto vale la chivo. podá? Ah, sí, Igual ahí cerramos el quería paréntesis. agregar a eso que desde mi punto de vista la competencia no nace de los podcasts, sino de que son dos web diarios y es un mundillo medio distinto. Por ejemplo, vos tenés web A y web B. Las dos tratan de los mismos temas y las dos son de noticias. Yo voy a leer una sola, porque leer las dos es saltar paja sabiendo que voy a tener las mismas noticias. Voy a tener Claro, la que todo más viene me llame mucho la a... atención, la que más me venda la noticia. Esto como hablamos con con el podcast. Vos sabés que en dos podcasts se hablan de los mismos temas, pero vas a escuchar al que más te genere simpatía, al que más te guste escuchar, o al que más te guste la opinión que tiene. Porque es como decíamos, volviendo un poquito y ya cerrando el tema de esto, del evento El que había gran paréntesis. pasado. Sí, eso. No tiene que ver con el podcast, no es el contenido del podcast, sino cómo expresas ese contenido. Creo que en eso se basa todo. No sé si Igual Diego. hay una competencia también que es medio raro cómo se da, pero no hay competencia en cuanto al público, por esto mismo que decíamos, de que yo puedo escuchar 80 podcasts o dos y depende de mis ganas, no de quién la tenga más grande. Pero sí hay una competencia medio que no es que vos competís contra otro, sino que medio que te hacen competir sin querer competir. Cuando, por ejemplo, no sé, en el caso de los videojuegos, viene Sony a hacer un evento y te dice, bueno, salió tal juego, tenemos 10 copias para entregar para review, ¿a quién se las damos? Y bueno, se las damos a los 10 que tienen más oyentes. Y así nos quedamos afuera de un montón de cosas. Y así pasa que, por ejemplo, Sony le da copias a TN Tecno, que si hablan 5 minutos de un juego es mucho, y no se la da a programas. No, ni siquiera digo nosotros, ¿eh? Está lleno de programas de videojuegos. Pero videojuegos que por ahí programas que por ahí le dedican media hora, 40 minutos a revisar y recomendar si está bueno tu juego. Claro, Porque totalmente. se basan únicamente en Fierita es más conocido Oh, que Fierita, Checkpoint, la que Aspen, banco. que Expression Totalmente. News, que Rosa Sí, Metódica. aparte, es ¿Cómo odio a como esa que persona? saben que en esos 5 minutos, en su cabeza, ¿no? Maquinan que en esos 5 minutos ellos van a poder dar un por arriba de lo que están ofreciendo y lo va a ver mayor cantidad de gente porque están en un medio o más grande como es la televisión, que tiene más llegada como lo es YouTube. O porque simplemente tienen mucha más cantidad de oyentes. Tal cual. Pequeño detalle. Pasó ayer algo que me reía por las bolas. Acá, hoy se lanzó a nivel comercial el Samsung Galaxy S6. Ah, lo del mini. Yo lo No, vi no, ahí. no, el S6. El Sí, S6 el 7. S6. Pero como que llegó acá el mini, no sé qué onda. Bueno, contalo. Bueno, la cosa es que le sacó. La gente de Samsung Paraguay le dio a una tienda el espacio no sé si exclusivo, pero le dio el espacio para que venga, para que vaya y haga una, para que vea y toque el S6 Edge. Y sacan la noticia, no me acuerdo, en Instagram y decía, la gente de Samsung Paraguay nos dio el S6 Edge y es un celular muy lindo. Esa fue Punto. su reseña y yo me quería cortar las No bolas. te Lo puedo que creer. yo doy, lo que yo doy por tener la oportunidad de tener el S6 en la mano Tal y cual, hacer exactamente una eso que decía. reseña y te da por las bolas que vos querés hacer un buen trabajo y le dan no a ellos porque son más conocidos. A mí no me gusta pegarle a la gente, pero acá como probablemente Ferita no lo esté escuchando, lo voy a Ojalá que decir. no se escuche, por favor. Yo lo he escuchado a Fierita decir que el StarCraft era un MMO, por ejemplo, No, ¿entendés? por favor. No. Tiran esos cortes. En la radio, No. en la radio donde lo escuchan cientos de miles de personas. Criadero de Pues boludos. decís Le como... podés poner lucecita, frase famosa de TNT, Claro, claro. ¿entendés? Y vos le das prioridad a esa gente que no solo que el medio no es el... Porque TNT no lo consume mi viejo, ponele, no lo consume alguien que va a comprar un videojuego. Y le das más cabida a esa gente cuando en realidad por ahí, sin ser tan masivo, podés distribuirlo en un montón de podcasts o medios independientes que te va a rendir mucho más, o sea, te va a rendir mucho más que cualquiera de nosotros comente realmente lo que es el juego, que a que venga Fidita y te diga dos boludeces porque vio la tapa y el juego se lo regaló al hijo, ponele. Claro. Así también, qué sé yo, esta, mira, que le den a Checkpoint un juego nuevo que está saliendo, que le den el nuevo Mortal Kombat. Hacemos una reseña. Ustedes que saben de videojuegos van a saber hacer una buena reseña. Y la gente que los escucha, ustedes consumen videojuegos. O sea, Exacto. es capaz no estás llegando a 5 millones de personas, estás llegando a 300, pero esas 300 son 300 verdaderos consumidores y 300 verdaderos posibles compradores. A mí, como vendedor, no me debería importar que lo vea mi mamá o mi abuela. Mi mamá no va a comprar el nuevo Mortal Kombat, que lo va Exacto. a ver en las noticias. No le va a Sí. interesar. Hay Yo eso lo es. veo más como un problema del departamento de marketing de todas las empresas del universo a que la Y propia empresa en sí. es justo. Claro, y eso es lo que lleva a que entre los medios independientes compitan para ver, compitan indirectamente, porque la realidad es que no existe esa competencia declarada. Pero como que, por ejemplo, vos ves a un tipo que por ahí le dan más pelota que vos y vos decís, che, ¿y por qué nosotros nos dan menos pelota? Y después ahí, bueno, está cada cual como se lo toma. Nosotros la filosofía que tenemos es, si nos cae el juego para hacerlo, lo hacemos. Si no nos dan el juego y tenemos ganas de hacer la review, lo vamos a hacer igual, lo compraremos nosotros el juego, lo pediremos prestado o lo que sea. No le damos más o menos espacio según lo que nos den. Pero es cierto que ayuda mucho que te manden cosas o que te inviten a un evento, que vos puedas ver de primera mano lo que está pasando. Porque es con lo que vos generás contenido. O sea, nos invitan a poner el evento este de Restart, que se hizo hace poco en Costa Salguero, y sí, nosotros podemos nosotros agarrar y comentamos decir. un poquito sobre Restart. Claro, y nosotros Estamos agarramos y ahí. dijimos: Restart fue una poronga. O sea, tuvo muchas buenas intenciones, pero no estuvo bueno. Y esa opinión me parece que sirve: decir qué estuvo bueno, qué no estuvo bueno, poder mostrar que estuvo la gente de QV9 en Restart y que está buenísimo lo que hacen. Y también decir qué es lo que no está bueno en el evento para que no te patines de 200 mangos en algo que no te interesa. Sí, obvio, totalmente. Y eso te lo da que al hacerlo gratis, porque ninguno de nosotros cobra un sueldo por esto, al hacerlo gratis le pones otra pasión y otras ganas que por ahí no se lo pone Fierita, porque Fierita está laburando de eso y es un laburo digno Claro, como cualquier es otro, su pero laburo y no es es su lo que lo laburo. apasiona. O sea, es su laburo y le dicen, tomá, haz un review de esto. Tal Punto. cual. Totalmente. Un saludo a Fierita, que lo queremos mucho. Ah, mierda, Fierita, Que lo queremos pobrecito. mucho. Y que lo queremos muerto. Igual le decimos, le mandamos desde acá a la gente de Checkpoint y a la gente de Rayos Catódicos también. O sea, que lo invitamos, si alguna vez a nosotros, gente de Ahora Podcast, nos lleva un jueguito, que lo invitamos a comer pizza y a jugarlo todos juntos. Porque aguante la Ah, buena por onda entre podcast, supuesto. boludo. Sí. Totalmente. Totalmente. Hay que hacer esas juntadas, ¿eh? Esas juntadas gamers locas. Sí. Bueno. Hacemos una vaquita y le pagamos el avión a Edu, todo. Sí, bueno, totalmente. tanta amabilidad no tengo. Ah, Próximo no. tema. Yo lo valgo y lo sabés. No sé, vos estás vendido a otros podcasts, ¿eh? No, no sé. Vos sos de todas últimamente, así. Bueno, próximo tema. Sección, ¿qué estuviste jugando? Cortina ese y mental ahora. Jueguito, ¿qué estuviste jugando? Bueno, bien, vino larga la. Bueno, Diego, ¿qué estuviste jugando? ¿Qué estuve jugando? Estoy terminando el Battlefield Hardline, justamente que es uno de esos que nos mandaron para hacer la review, que lo arranqué medio sin ganas porque esperaba, pensaba hacer que iba, pensé que iba a ser algo más de lo mismo y la verdad que me sorprendió en algunas cosas, en otras la verdad que no, pero estoy ahí terminándolo. Estoy jugando al Bloodborne también de PlayStation ese por gusto y voluntad propia y le estoy pasando súper bien y súper mal a la vez porque es un juego terriblemente castigador. A mí me encanta, la verdad me encantan los juegos que me castigan. Dark Souls y Dark Souls 2 me los jugué entero. Ya, está muy Claro, es la bien. saga Souls. La saga Souls es terrible y este es como que toma mucho del Demon's Souls, que fue el primero que salió Claro. solo para Play 3, y toma muchas mecánicas similares al primero, al Demon's Souls, con algunas cosas nuevas y otras muy fieles a la saga, y la verdad que está muy bueno el juego. Está un poquito más aggiornado a los tiempos de hoy, o sea, es castigador, pero no es tan injusto como los primeros. Bueno. Me parece que a lo largo de de los cuatro que sacaron, como que sin dejar de ser hijos de puta, no fueron aflojando un toque. Igual leí por ahí que hay una manera súper bizarra de activar como un easy mode, que es como dejar la consola 40 horas prendida sin vos matar a un bicho ni nada, que lentamente se va dando cuenta de que vos sos terrible como para no pegarle a nadie y va a bajar la dificultad del juego. Ah, mira. Bueno, Igual igual. te cuesta una consola, va, para jugar el juego. Claro. Igual si te compras un juego difícil para hacerlo fácil, te equivocaste de juego. Sí, en algo fracasaste, va. Y después estoy jugando mucho este que les comenté antes, que se llama Action Verge, Verge con B corta, Verge, que es un indie que dentro de poco va a salir en Steam, así que los que no tengan PlayStation estén atentos a ese, que es un Metroidvania muy, muy retro y muy lindo y muy cuidado. Y es uno de esos indies que, como les decía, te dan ganas de abrazarlo al tipo y decir: loco, ¿cómo se nota el amor que le pusiste a esto? Está muy cuidado en todo, es muy divertido, es desafiante, no es cortito, tiene una historia que te atrapa. Es un amor a lo indie, a lo retro, sin tener nada que envidiarle a un juego grande. Claro. Y salió creo que a 15, $20, no más que eso. Y es un juego que yo no lo terminé, pero el chico del equipo nuestro que hizo la review le habrá tomado 15 o 17 horas en terminarlo, que es mucho más que un juego que por ahí sale $60. Triple A, sí, totalmente. Así que ese se lo recomiendo. Si te gustó Metroid, Action Verge es totalmente recomendable. Bien, bien, bien. Bueno. Sigo yo con un juego que vamos a debatir un poco entre todos, en realidad, que es el Stanley Parable. Me parece que Ah. vos ese me lo habías recomendado, ¿no? Ese Sí, juego. te lo recomendamos con Santi semanas anteriores. Qué buen juego. O sea, en el anterior me había hecho, no sé, había mojado en el anterior podcast que no salió y voy a volver a mojar en este. Es un juego excelente, o sea, la verdad, básicamente se basa en vos sos Stanley, estás dentro de una oficina y tu laburo es presionar teclas en un tiempo determinado y una máquina te dice qué teclas presionar. Ese es tu laburo de sistema, básicamente. Y un laburo aburrido, monótono, pero a Stanley le gustaba, supuestamente. ¿Hiciste eso todo el tiempo que laburaste en esa empresa? Claro, todo el tiempo, años, supuestamente. Y bueno, y a Stanley. O sea, en la jugabilidad lo acompaña un narrador, que es la posta del juego en realidad. El narrador, digamos, va diciendo las cosas que hace Stanley. Lo que pasa, como empieza el juego, digamos, es que de repente Stanley deja de recibir instrucciones. Y al dejar de recibir instrucciones, se extraña y lo que empieza a hacer es salir de la. Vos arrancás, salís de la oficina y te das cuenta de que todo el mundo desapareció, que no están tus jefes, que no están tus compañeros. Y está en vos, Stanley, descubrir. ¿Qué les pasó? ¿Qué hicieron? El juego es un mod del Half-Life, si no me equivoco. Empezó siendo un mod de Half-Life y terminó, creo que haciendo un standalone con Source. O sea, le permitieron el engine. Claro, sí. Las texturas son las mismas, robaron todo. pero bueno, básicamente lo que tiene el juego es que tiene un nivel de ironía y sarcasmo impresionante. Muy bueno. Por el hecho de que el narrador te va diciendo, vos tenés varios finales. O haces todo lo que te dice el narrador y termina en un final, que lo voy a spoilear porque es un final cualquiera, o sea, en el que descubrís qué pasa y te liberás del lugar. Y después tenés la idea de no hacerle caso Al al narrador. narrador de primera mano, gracias. Y van pasando cosas. Y ahora vamos a contar un poquito de cosas, nuestras experiencias. Diego, ¿vos jugaste el juego? No, me lo recomendaron muchísimo y vi más o menos cómo es, y es uno de esos que tengo pendientes para jugar en cualquier momento. De hecho, lo tengo el juego y no lo juego todavía. Ampliamente te lo recomendamos y la verdad es un juego que te quedas cagando la risa. O sea, es un juego que apunta a desarrolladores, a usuarios finales, a diseñadores, a todo. Sí, totalmente, a todo. Es la burla a los estándares del videojuego que supuestamente te deja tomar decisiones. Sí. Juega, tiene mucho, o sea, se nota que está muy bien estudiado lo que es la psicología del jugador. Porque hay momentos en donde el narrador te dice, ah, seguro que vos pensaste que podías hacer esto. Y vos decís, la puta madre, yo lo pensé, pero en ningún momento lo dije o hice alusión a hacerlo. ¿Entendés? O sea, es excelente. Ese, contanos uno de los finales, o sea, con lujo de detalle. Bueno, spoiler, ¿no? O sea, voy a contar un final. Un final, son como 30 finales, me parece. Bueno, el juego está muy cerrado en lo que es la relación narrador Stanley y Stanley narrador. Hay un final que es medio difícil de sacar, que lo que tenés que hacer es escaparte del narrador, básicamente. Es una parte en la que Ese todavía la no lo hice. puerta tarda un poquito en cerrar y te da un tiempito muy chiquito en escaparte. Porque todas las puertas, mientras vas caminando, se cierran atrás tuyo. Por más de que vos después las puedas volver a abrir. Hay puertas que son como principales para la historia y no la puedes volver a abrir. Esta es una que está a propósito cerrada un poquito más lento para que vos te puedas escapar. Esto lo que te permite es empezar a caminar por toda la oficina donde trabaja Stanley hasta llegar como a un lugar medio secretón para escaparte, digamos, ¿no? Pero hay como una advertencia en la que dice, Stanley no puede seguir sin el narrador. Y es como la señal más obvia, porque el tipo no puede narrar que vos te escapaste de la oficina. Entonces la historia no sigue sin el narrador. Y vos quedás atrapado hasta que reinicias el juego. Que tenés que vas a tocar escape, pausarlo y restart game. Y es bastante choqueante esa cómo desarrollaron esa relación. Cómo uno no puede existir sin el otro. Tiene cosas muy locas como, por ejemplo, ahí al principio vos tenés, avanzás, digamos, y de repente tenés dos puertas, ¿no? Y el narrador dice, bueno, y Stanley fue por la puerta de la izquierda. Y vos agarrás y vas por la puerta de la derecha. Dice, ah, Stanley quería ir a ver la sala de descanso porque tenía ganas, pero después va a volver a su lugar. Bueno, va a la sala de descanso y dice, ah, Stanley, bueno, así, todo así, pa, pa, pa, pa, pa. Te cagás de la risa, y vos, si lo seguís contradiciendo, hay un momento en donde como que vas a una sala y el tipo te dice, no, esto es un spoiler, esto no lo tenías que ver ahora. Oh, y dice, bueno, vamos a reiniciar el juego. Y lo reinicia, ¿viste? Y cuando reinicia el juego, hay una de las veces que lo reinicia que tiene como una especie de línea. Y dice, bueno, Stanley, ahora seguí la Tenés que línea. seguir la línea. Seguí la línea. Y vos ves que la línea empieza por el suelo y después se va por el techo, después hace todo por las paredes, una cosa rara. Hay momentos en donde la línea va por lugares que no tienen ningún sentido. Pero nada, o sea, es más divertido si lo juegan. Recomendado, entonces. Yo lo instalé, Entonces pero todavía después no tipo tuve tiempo de jugar. dice... No, Instálalo. sí. Edu, ¿qué cosa? No, no, no, que yo también lo instalé, pero todavía no tuve tiempo de jugarlo. Ah, bueno. Está ahí en En lista de espera. espera. Claro. ¿Y ese? Bueno, yo lo que iba a decir es que después de eso, el loco dice, bueno, está bien, no hagas más caso a la línea, vamos a reiniciar el juego. Ah, esa parte es terrible. Hay una parte donde terminás en Minecraft. No, no, está muy bueno. Sí, ¿no? El juego Muy, muy tiene bueno. todos esos chistes que capaz que no están dedicados a una gente que nunca jugó un videojuego en su vida, y capaz que no lo cazan, que agarran a Stanley Parable como el primer videojuego, que me parecería muy raro, pero bueno, puede llegar a pasar. Pero una persona que tiene su tiempito con los videojuegos y que le tiene su pasión, se ríe. Sí. Hay una parte donde vas rapidísimo a todo, que vos ya sabés que, bueno, esto acciona esto, ta, ta, ta, y llegás a la oficina del jefe y tocas las claves que ya te las sabes de memoria, ¿viste? Sí. Y el narrador te dice, bueno, parece que Stanley está apurado. Así que Sí. para, ¿viste? Así que como la narración tiene que ir tranquila, vamos a poner un poco de música. Y te pone un poco de música clásica durante un minuto. No, no, no, es muy bueno, muy bueno. Diego, Es jugalo. genial. Sí, definitivamente lo voy a jugar, porque me gustan esos juegos que te enganchan por la narrativa, que son más experiencias que otra cosa, y lo que plantea el Stanley este está muy piola. Es excelente. Y Edu también jugalo, tenés una Sí, deuda con sí, él, ¿verdad? sí. Sí, en el momento en que tenga tiempo libre me lo pongo a jugar, porque encima me dijeron la otra vez que no era muy largo. No, no, o sea, vos te lo. O sea, si te pones a hacer todos los finales. Cla Yo claro. no soy de esa gente que mira guías en internet. Anda a cagar. Andate a cagar ese. Pero yo me busqué la guía y tengo los 25 finales. Porque hay algunos que me interesaba verlos. Bueno, pásame eso y Porque. resumo el tiempo. ¿Sí? Claro, mira, a mí me gusta, soy de los que le gustan descubrir cositas y sorprenderse con lo que el desarrollador te trae y no con que. Venga, un loquito que ya lo jugó por vos, te lo digo. Sí, es que hay finales que no lo sacás ni en pedo. El de la ventana blanca es genial. Bueno, ese. Vamos a dejarle que Diego se sorprende porque le estamos spoileando todo. Te vamos a decir solamente que hay una ventana blanca. Una ventana blanca, hay muchas. Bueno, mi memoria es muy frágil, así que para mañana Ah, ya me voy a olvidar de estos finales. bueno. Ok. Sí, yo no le doy mucha bola a este podcast, así que también me voy a olvidar. Yo no le doy bola a ningún podcast de los que hace Edu, yo qué sé. El otro día, de hecho, le sacamos el cuero, ya. Sí, por eso Edu está acá y no está peleado con nosotros, porque no nos escuchó todavía. Claro. Claro que yo me escuché el otro podcast, claro que sí. Bueno, entonces lo editamos. Váyanse a la mierda. Bueno, siguiendo con vos, Edu, contanos qué jugaste. Bueno, juegos de consola no jugué nada últimamente, pero sí estuve boludando con el celular con un jueguito que sí vale la pena recomendar, porque encima es gratis. Candy Crush. No, no, no. Plague Inc. Blake Inc. Ah, Sí, sí, lo conozco. juego de Plague Inc. Está muy bueno y el juego es muy, muy vicio y que está para iOS y Android. Y consiste simplemente en evolucionar un patógeno, un virus, lo que sea que quieras, para poder extinguir a la humanidad. Es Así durísimo, te simple. digo. Muy duro ese juego. Es muy vicio porque encima la gracia de ponerle un nombre estúpido y empezar a no, no, no, me refiero a ponerle un nombre estúpido porque Sí. ponerle a tu virus cumbia y te dice la cumbia destruyó a la humanidad. Haces esa clase de cosas únicamente para hacer la captura de pantalla después. Es muy gracioso. Y Sí. bueno, básicamente este juego consiste en eso. Crear un. ¿Pasaste el nivel normal en algún momento? Vos sabés que, o sea, yo tengo un store alternativo al Android, al Google Play. Black Y vos sabés Market. que me. No, no, no, es uno que me permite, que yo lo bajé porque me permitía poder descargar videos de YouTube al celular. Ah, mira. Y bueno, aparte que tiene su market propio, y bueno, me bajé de ahí el juego y me vino una versión que no, no aparentemente, obviamente está ultra craqueada porque me dio así todos los Todos los to tipos todas de las cosas patógenos. desbloqueadas, todos los Ya, todos los patógenos. microorganismos. Exactamente, todo desbloqueado. O sea, es como que yo lo voy a desinstalar en algún momento y volver a jugar porque, qué sé yo, tengo absolutamente todo desbloqueado y como que mi única dificultad es únicamente hacer las cosas bien para poder ganar el juego, porque no tengo que estar esperando a que me den los puntos de ¿cómo es que se llamaban? De evolución. Exactamente, los Los de puntos de ADN. evolución para poder levear a mi patógeno y que vaya creando diferentes tipos de cosas. Pero en sí básicamente tienen, qué sé yo, bacterias, virus, hongos, parásitos. Hay algo que se llama prión, que no me acuerdo qué era exactamente. Acá estoy curioseando. Con mi ayuda de memoria tenés nanovirus y también bioarmas. Y aparte salieron opciones, versiones que, qué sé yo, donde puedes convertir a la humanidad en zombie. Hay otra que salió con una versión especial basado en el planeta de los simios, donde puedes hacer evolucionar a los simios y que el virus ese que tenían los simios sea el que destruya a la humanidad. Y está muy interesante. Mirá vos. Eso es un juego bastante copado. Lo bueno es que tiene la inteligencia de ese. O sea, no es solo, uy, tenés un virus y sube de nivel y bla, bla, bla. No, tiene todo. Claro, tenés que ir, o sea, es un juego de estrategia porque tenés que hacer evolucionar a tu virus en un país y de acuerdo a ese país o a esa región tiene ciertos factores, tenés que tener en cuenta el tipo de clima, tenés que tener en cuenta que cada zona, cada región tiene diferentes formas de entrar al país. Por ejemplo, hay virus que qué sé yo, se transmite mejor por aire y hay otros países que solamente se transmiten por barco, por consiguiente tenés que hacer que tu virus se vaya y vaya infectando animales para que entren a los barcos y puedan llegar a esos países. Por ejemplo, Groenlandia y Tailandia son países casi imposibles de entrar. Y aparte de eso, obviamente hay una partecita donde te va tirando noticias y te va tirando noticias boludas, pero en un momento te salta que se dieron cuenta que en tal país está creciendo un virus y que en tal otro país están viendo de cómo va creciendo ese virus, de que en tal lado está creando. Porque el juego te muestra un mapa mundi en el que vos tu virus se va creando como un puntito rojo y tenés que estar ahí tapeando y esperando a que tu virus contagie a más personas y así también vaya transmitiéndose a otros lugares. Y tenés que Igual, ir. más allá de la complejidad que tiene, es un juego muy estático. O sea, no tiene grandes Sí, enemigos. no es que Claro, vos tenés que. exactamente. Vos lo único que ves es que cada tanto aparece una fichita que parece un barco y otra fichita que parece un avión que se va moviendo. Nada más. Y capaz uno está llevando tu virus y tenés que ir a tapear al país que llegó eso para que se empiece a reproducir. Y llega un punto en que la Organización Mundial de la Salud empieza a desarrollar una cura y tenés que estar explotando las bombitas azules que es donde ellos crean la cura. Y es tan simple como eso, pero tiene su nivel de dificultad. Y aparte, como dije, en vos depende que tu patógeno se transmita de tal o cual forma y que logres de esa manera poder llegar a uno u otros y de qué manera contagiar a la humanidad. Ya Bueno. sea por aire, por agua, por los animales. Claro, aparte tenés Es que tener en cuenta que los patógenos tienen diferentes resistencias, como resistencia al frío y tal. cla Y claro. ponerle en un lugar frío como Groenlandia, se te complica la cosa de infectar. Exacto. Porque otra cosa que me hiciste acordar y que no mencioné también es que vos puedes hacer, aparte de cómo hacer que se transmita el virus, qué efectos tiene. Y eso afecta directamente a qué tan rápido pueden detectar o no el virus. Claro, los síntomas, elegir los Exactamente, síntomas del los patógeno. síntomas. Qué sé yo, Cabe que te afecte al aclarar. pulmón, que te afecte al corazón, al cerebro, y vos vas haciendo evolucionar todo eso y tenés que ser más rápido que la humanidad que trata de destruir tu vida. Pero incluso el objetivo tuyo es únicamente Eso te voy a destruir a la decir. humanidad. Únicamente que quedó ahí. Claro, que no hayan sobrevivientes, porque qué sé yo, puedes infectar a todo el mundo, pero no entraste a un país y perdiste el juego. Cabe aclarar que Play, que empezó siendo un juego móvil, ya llegó a Steam también. Y de hecho ahora Sí, mismo sí. está en descuento. Así que el que lo quiera comprar, hay una oferta así grande que les va a llegar a los que tengan el Steam por mail, las notificaciones. Dice que el Play ahora está, no sé, a unos $10, un poquito menos. Sí. Descuento del El Breaking 70%. Evolved, que es Yo para. tengo justamente la versión de PC. Ah, yo lo tengo en el celular y es para matar el tiempo, es muy entretenido. Y La de aparte PC que está yo bueno. desde la PC opino que es muy mobile el juego. O sea, está bueno que lo hayan hecho para PC, pero tiene esa característica del mobile que no se la saca nadie, que tenés la pelotita flotando y la tenés que tocar. Claro, no creo que vos estés mucho tiempo jugando en la PC un juego como esto. No, No, no, no, no. para nada. Qué sé yo, en el celular lo terminás y que lo puedes tranquilamente volver a jugar. Pero en cambio, en la PC yo creo que terminaste un juego y ya si listo, pasó a otra cosa. No, igual, ya te digo, me lo conseguí por el hecho de que quería probarlo porque la idea me encantó el juego, o sea, me pareció un juego simplista, pero entretenido. Y la verdad que me gustó bastante y tiene esa característica de mobile, pero está bueno que esté para PC. Claro, así que eso es todo de mi parte. Terminamos este podcast. Ah, Sí, es que de hecho estamos cerca del final, ya así vamos es. a una hora y media. Pero Sí. vamos a hablar de la sección Juegos de la Semana, Ey, me ese olvidaste a juego. mí, me olvidaste a mí. Ey, ey, No, vos ey, no ey. Ah, vos es cierto que estabas ahí tirado. Bueno, es que a veces te muteas y parece que no estás. Viste, desaparezco y aparezco, soy un mago. Contanos ese, ¿qué jugaste? ¿Qué podcast Bueno, ordenado? estoy Porque... jugando. Sí, por Dios. Estoy jugando Life is Strange. Oh. Ah, te jugaste la segunda. Jugué el capítulo 1 ya, el episodio 1. Y estoy en medio del playthrough del episodio 2. Y la verdad, el episodio 1 me choqueó bastante. No, o sea, fue algo que ya había jugado, o sea, de alguna manera, porque el estilo de juego es visto. Tenés los juegos de Telltale. Tenés. Yo solo sé que la pibita está reentrable. Punto. Ya está. Mi Sí, acotación. sí. Deja de Por tocotear tu por ejemplo. personaje virtual, ¿eh? Ya hablamos de esto, ¿no? No, pero es necesario, o sea, le hicieron bastante buena. Bueno, tenés los juegos de Telltale, después tenés juegos tipo, no sé, Heavy Rain, Fahrenheit, que son similares, no te digo que son iguales, pero comparten un género, por decirlo así. Que son juegos que se basan más, como estábamos hablando antes, en entretenerte con la narrativa, no tanto con lo que es la jugabilidad. Aunque ayuda bastante. No sé si Bueno, el lo Stanley jugaron, Parable vieron también un entra poco. dentro de ese género, ¿no? Entretenerte con la narrativa. Creo que sí. Claro. Sí, yo jugué Bueno, al... Sí. ¿Quién no, iba a habla? contarle el juego. Habló. No, no, no, te iba a decir que sí, yo jugué a Life is Strange y bueno, nada, ya leí un montón de Life is Strange, así que ese te dejo a vos el final. Bueno, como ya han hablado, Life is Strange cuenta la historia de Max, una pibita que un día después de una pesadilla de haberse quedado dormida en el salón, se da cuenta, descubre que puede volver en el tiempo Excelente. con el movimiento de su brazo. Se saca una selfie. Buenísimo. Y se saca una selfie. Esa es la parte más. Y el profesor Y bueno. empieza a explicar qué es una selfie. Listo. Ese es el Sí, juego. eso es posta. Y bueno, todo el juego va rondando alrededor de las decisiones que va tomando Max, que es una chica que vuelve a su ciudad natal después de 6 años. No. Lo que a mí me gustó del juego, además de la historia principal, que no quiero hablar mucho porque jueguenlo, está lindo, no quiero spoilear, es que es muy detallista. Pero muy detallista el juego. No sé, los carteles. De que pegados de post-it, qué sé yo. Yo me los leí todos. O sea, si el Sí. episodio 1 duraba 2 horas, a mí me duró 6, 8. Porque Sí. le presté atención a todos los detalles del juego. Hablé con todos los personajes. Interactué con todo lo que pude. Es Porque que me encantan los juegos así. O sea, esos esos juegos te impulsan carteles, a hacer. esos carteles que muestran a la pibita desaparecida, creo que Sí, entran dentro no, de la no trama solo principal. esos. Esos entran en la trama principal, pero no, no solo esos carteles. Si no, los carteles, por ejemplo, Es no sé prohibido si viste pasar. que. Sí, No, sí. no. No sé si viste, por ejemplo, que el equipo de fútbol americano de esa escuela, universidad, no sé qué le dan muy bien el juego, que. Y vos Se echó una llaman siesta, boludo. los pies grandes. Sí. llama Los Pies Grandes, entonces tenés los carteles de Los Pies Grandes y Max tira el comentario de, ah, oh, Pies Grandes, serán así, qué sé yo. O, no sé, por ejemplo, hay un cartel que dice, el jueves, Los Pies Grandes contra, no sé, los cerdos salvajes, ponele que dice. Y Max tira el comentario de, ¿cómo me gustaría ver la pelea entre un cerdo salvaje y Pies Grandes? Creo que lo leí, sí, estaba bueno. Sí. Y tiene todos esos chistecitos y Tiene tal. muchas gags, Aparte, es muy actual, el juego es muy actual en lo que es a la sociedad, por decirlo. Y tiene mucho de eso de que tenés skaters, tenés tipos que están todo el día subiendo fotos a Facebook, que no se llama Facebook, pero que no es lo mismo. sí. Sí, está piola. Yo probé la demo nomás de ese, pero por lo que vi, tiene toda esa mecánica del Heavy Rain o del Fahrenheit. Pero como una vueltita más, como que tiene un cachito más de gameplay, no es tan película. Sí. Tiene esa vueltita de rosca de dejarte volver a hacer las cosas que eso Claro, me gusta. y aparte la premisa medio efecto mariposa engancha bastante también. Sí. Efecto mariposa es buenísimo. Lo que tiene mucho el juego es que te ayuda con el recurso de que si respondes algo mal, puedes tirar el tiempo para atrás y responder bien. Hay veces en que estás como Claro. forzado a hacerlo. Igual eso es necesario, hay situaciones en las que es necesaria para la historia hacer eso. Sí, pero ponele que hay un momento en el que el curso de decisiones no te gusta, entonces ahí puedes usarlo y no influye, digamos, en la historia principal. Ahí me pasó con. No voy a spoilear, o sea, voy a decir. Viste que al final hay cuatro decisiones. ¿En qué? Para, hay muchas. No, sí, pero son principalmente cuatro, que tenés dos estando en un closet y dos no estando en un closet. Ah, Si dejemos de. sí. Y es como que, ay, ¿qué hago? No sé qué hacer. Entonces hice una y dije, no, no puedo hacer esto. No me gusta cómo hacer ese enlace. Entonces volví el tiempo atrás y pude elegir la otra y me volvió a pasar y fue, no, no sé qué elegir. Sí, pasa Pero. mucho. Bueno, creo que Life is Strange ya hablamos un montón. ¿Jugaste el episodio 2 o solo el 1? Lo estoy por empezar a jugar. Ah, sí, yo también tengo. Bueno, el episodio 2 lo dejamos para el próximo episodio. Y pasamos a Sí. la sección Juegos de la Semana. Ah, sí, tenemos una Estamos. sección así. Tenemos una. Tenemos Estamos juegos entrando de en la sesión. semana. Tururú, Chicos. tururú. Chicos, no me hagan quedar mal adelante de Diego, por favor, hagamos un podcast Che, ordenado una vez en nuestra puta vida. es cada vez más cortita la cortina. A medida que va Claro. pasando el programa. Claro. Pasa que hay que componer y se complica, la plata no me llega, ¿entendés? Entonces hay que acortar gastos. Y La son caras las inspiración se cortinas. corta, la inspiración se corta. Imagínense que tengo que poner cortinas en mi casa y voy a poner cortinas en el podcast. No tiene sentido, me parece. No, ni a palo. Es real, ¿eh? Tengo que poner cortinas en casa. Bueno. Vamos a hablar de primero los juegos de la semana caen en el Humble Indie Bundle 14 de no sé si es de esta semana o de los días que cursan porque es un, depende Humble Bundle depende mucho de lo que ellos quieran publicar. En teoría el Sí. día de hoy vamos a publicar el podcast, así que exactamente faltan 3 días para que se oxide este bundle y tenemos el Pixel Piracy y el Unepic, que son los dos juegos que vamos a hablar. También tenemos uno que es el Super Splatter, pero lo jugué y me pareció horrible. Yo compré este bundle y mojé con el Pixel Piracy y el Unepic, pero el Super Splatter lo tiré a la mierda. ¿Quieren nuestra opinión sobre ese juego? Es malo, listo, ya está, la Ya tienen. está, listo. Sí, no, es que lo jugué, le di una oportunidad, pero es muy feo. Es una mezcla tipo puzzle, pero sos una especie de moco que se va. Va pegándose en la pantalla y como que depende de dónde te pegues, tenés que agarrar ciertas lucecitas que son que para pasar al siguiente nivel. Así todos los putos niveles. Así es el Sí, juego. no cambia. No, no, no, es horrible. Tiene ciertos. Cada vez que vas pasando un nivel aumentan, digamos, la cantidad de mecánicas, pero es aburrido. Punto. Vamos a dar unas reseñas rápidas. ¿Ustedes jugaron al Pixel Piracy o al Unepic? No. No, No, Pixel no, Piracy tampoco. y lo vi por arriba, me interesó jugarlo. O sea, dije, el juego es lindo estéticamente, es pixel art, como lo indica el nombre. Vi un par de gags así en imágenes, qué sé yo, que me parecieron cómicos. Y la verdad que le tengo ganas de jugarlo. Vos, ¿qué nos podés contar del Pixel Piracy, Max? Bueno, Primero que nada, el Pixel Player sí es un sandbox. Ustedes saben que yo mojo por los sandbox, o sea, defiendo a muerte, sigo defendiendo a muerte a Minecraft. Y el Pixel Player sí es un sandbox que te permite ser un pirata, digamos. Vos empezás siendo un pirata, lo que es realmente interesante es que te permite desde el inicio del juego decidir qué tipo de juego querés jugar, qué experiencia querés tener, o sea, más allá de los niveles fácil, medio y difícil. Te permite tener experiencia de onda, puedes ser un pirata que arranca con plata, o arranca con un arma, o arranca con otro pirata. También puedes decidir qué tipo de época querés, o sea, una época de malaria en donde te puedes enfermar, una época en donde aparecen muchos monstruos, una época legendaria o una época de misterio. Y también puedes elegir otras cosas como, bueno, creo que mezclé las dos. Dos géneros, ahora no me puedo acordar bien, pero básicamente uno es el de misterios y otro es el de aparición de monstruos y demás. Ahora, cuando mi novia termine de cerrar la puerta, sigo hablando. Bueno, ahí está. Odio esa puerta, hace mucho ruido y ella la cierra para joder el podcast cuando ya superamos la hora. ¿Vos te das cuenta que gracias a eso hoy dormís en el sofá, verdad? No, no, hoy voy a dormir en la cama porque creo que tengo un sofá, pero duerme perro en el sofá, así que capaz que duerme como un perro, es Peor, hipotético. hoy dormís en el suelo entonces. O en el suelo, claro. O te vas a tener que acostumbrar a darle besitos a las pulgas, che. No importa, así, vamos a durar el podcast hasta mañana y ya está, así de simple. Bueno, ¿qué estaba así? Bueno, entonces la onda viene a ser así, vos arrancás siendo un pirata. Está muy bueno porque estás todo el tiempo diciendo ar, ar o boludeces. No, es genial, aparte es muy simpático. Los personajes de piratas son muy lindos, o sea, son piratas mini en pixel art, imagínense cómo es eso. Sí, son Y lo menos malo y pirata que existe. Son como un sí. Jack Sparrow en Habitación. Es muy bonito, es muy adorable. Y bueno, la cosa es que vos tenés muchas cosas, ¿no? O sea, tenés un nivel que lo vas aumentando a medida que navegás, tenés un barco que no se parece en absolutamente nada a un barco al principio, es como un cubo en donde entrás. Y la onda es que vos vayas mejorando ese barco haciendo viajes. Esos viajes tienen que, o sea, en esos viajes vos atacás piratas o vas a islas o vas a ciudades o te enfrentás a ciertos misterios. Entonces en esas cosas vas juntando recursos, aumenta tu nivel, vos cuando aumentas tu nivel podés comprar libros de mejoras, que ahora voy a comentar un poquito de qué se trata eso, la verdad es que el juego es completísimo, es impresionante, es un sandbox que no pasás, no lo terminás en horas, lo puedes terminar en Sí. meses. Ah, digamos un juego al que le metieron pilas, digamos. Muchas pilas, la verdad es un juego que vale mucho la pena, yo veía que me vivían matando con los descuentos, un descuento por acá, descuento por allá. Yo decía, este juego es una cagada que te lo quieren encajar por todos lados. Sí. Aparte, viste cuando esos descuentos de tinte no se te van nunca. Sí, Tenés sí. esas cartas que te duran como un año, bueno. Y bueno, comprándolo en el bundle a $1, dije, ah, bueno, pará, este juego está bueno, o sea, tiene mucha pinta. Es esos bundles inmersivos. Perdón, bundle no, esos sandbox inmersivos donde podés, como Skyrim, jugar horas y horas descubriendo cosas, metiéndote de un lado a otro, que es una onda de lo que tiene la Epic, ahora voy a hablar también. Y la verdad que es muy bueno. Tiene, como venía diciendo, vos matás a otros piratas, te puedes apropiar de los barcos o hacerlos explotar y usar la madera para seguir construyendo el tuyo. Tiene una particularidad muy buena que es la base en realidad del juego, que contratás tripulación. Ah, mira. Sí. Podés pescar. El primer problema que tenés que enseñarle a alguien o aprender vos la habilidad de limpieza, porque se llena de caca el barco. Sí. Empezás y la forma de sacar la caca es genial. Porque cuando aprendés vos decís, bueno, va a limpiar con una escobita. No, no, patea la caca hacia afuera. La patea. Bueno, técnicamente está limpiando, che, todo Sí, bien. sí, sí, sí. Y si no le Quería hacer pega. un comentario con respecto a Skyrim. ¿Hace cuánto que se dejó ya? ¿Tres? ¿Más de 3 años? ¿Cuatro? Sí, en 2011 me parece que salió. Yo sigo encontrando cosas, o sea, eso es lo que me sorprende de los juegos así. Es Que enfermamente pueden pasar largo. 4 años que ponele No habré jugado 4 años, por ahí jugué 3 años. Okay. Pero sigo encontrando cosas nuevas, cosas sidequests que no me encontré, altares y esas cosas que capaz que no están marcados en el mapa, pero tienen un significado especial que lo encontrás leyendo libros en el juego. Creo que si Checkpoint se hubiese dedicado a hablar de Skyrim en todos sus episodios, hoy día todavía no terminaría de contarlo todo. Sí, olvídate, no, nunca. No, No, Skyrim nunca. es increíble. Yo también no lo jugué tanto, pero lo jugué mucho y es esos juegos que sentís que nunca vas a terminar. Me parece más un MMO offline de todo el contenido que tiene. Yo cuando me Aparte, compré. ¿sabés qué es lo lindo de saber de que sea un juego así? De que vos sabés que el juego, si vos decís, bueno, me terminé Skyrim. Me terminé todos los que los desarrolladores preparaban para que yo me pueda encontrar. Ponele que alguien, algún cebado, haya llegado a jugar el 100% a Skyrim. Atrás del juego tenés 5.000 mods que te Claro. agregan historia, Ah, misiones, sí. tal, pues, ítems. Sí, que te meten Y un es dragón realmente. mexicano. Sí, no, o sea, Terrible, terrible. cualquier cosa. O sea, puede ser tanto uno que te va a caer de risa como un dragón mexicano, como algo que te interese, que es un mod. Te agrega historia, por ejemplo. A mí me pasó que con otro juego distribuido por Bethesda, Fallout, que la historia principal me encantó, los DLC también me encantaron, el juego me gusta demasiado. Y hay un mod que en este justo momento no me acuerdo, porque nosotros no nos acordamos los nombres, somos así, que le agrega pero unas misiones, una historia que vos decís, wow. Este tipo lo tienen que contratar ¿No es gigante. la expansión del Dragonborn? Porque ellos Ah, sacaron. está hablando de Fallout. Ya Ay, pasalo. perdón, perdón, no, no, pensé que seguíamos No, no jugando. pasa nada. Sí. Y yo dije, wow. O sea, le metieron otra historia al juego a unos fans. O sea, porque son fans los que hacen los mods básicamente. A veces. O Dijeron, sea, bueno, sí. vamos a escribir esta historia. No, esta está hecha por fans. Y la verdad que el nivel de profesionalismo de los locos para hacer eso me ¿Sabes qué? sorprendió, me gustó mucho. ¿Sabes qué? Voy a hacer una reinvitación en vivo, Diego. Sí. Se me acaba de ocurrir y lo vamos a hacer en el próximo podcast, en el próximo, digamos, episodio, el episodio 16, vamos a hacer un especial de sandbox. Un Ajá. especial de los juegos que nos internan, no nos dejan salir por horas, juegos de exploración. Y de Uy, hecho, tengo unos cuantos de esos, ¿eh? perfecto, vamos a meter todo. Así que Diego, estás formalmente y obligatoriamente invitado Claro. al capítulo 16 y también voy a dejar el Anepic para ese capítulo, porque también es una especie de sandbox dentro de lo que castelvanieniense podría ser. Y vamos cerrando el podcast. Bueno, también queremos invitar a nuestros queridos compañeros de Levadura Podcast a que sean presentes. Chicos, nos sentimos solos. No, yo sabía que esto iba a pasar porque todos somos hijos de puta, así que. Cómo acaba de llegar a su casa, puso recién. Sí. Uma, Uma, hubiese. Y Cristian, no sé, Cristian cursa, se rasca, no sé qué está haciendo Cristian. ¿Cuándo graban el próximo? ¿El mismo día, mismo hora? No, no, No, sí. olvídate. Te vas a enterar a lo largo de los días. Ah, es No. cuando pinta. Está bien, así se empieza. Técnicamente los martes, solo que el martes pasado, este martes que pasó, nos explotó el Skype. En Skype. Tuvimos los mil Sí. problemas y por eso tuvimos que No, grabarlo no, hoy. pero igual por motivos laborales pasamos a grabar los viernes. Porque Claro. ahora, generalmente son los días que laburo en casa. Porque el martes lo hicimos y salió medio forzado. Yo vine de laburar, estaba cansadísimo y dije, no, basta. No, tiré toda la mierda, es un Aparte, episodio que no salió. aparte justo explotó la guerra, levadura Skype, ¿entendés? Que va a durar 1000 años Sí. hasta que Microsoft decida devolverle Skype para los chicos que lo hicieron antes. Déjense de mandarse cagadas, sí, por una guerra. Sí, no, aparte con todo el esfuerzo, estábamos cansados, grabando, intentando poner toda la onda, se cae Skype, me caga la grabación, no, no, no, lo odié, lo odié. Y lo peor es Bueno, que esto es una anarquía. I'm Molto Call Recorder for Skype, es el programa que estoy usando ahora para grabar esto, Hangouts, o sea, es como, estoy cagando Skype. y se lo merecen, vos sabés que se lo merecen. O sea, son gente Sí, que se merece que se lo le merecen. hagan estas cosas. ¿Qué ibas a decir, Che, Diego? este Pixel Piracy que estabas contando, que lo estuve viendo y la verdad que pinta muy interesante. ¿Es para jugar solo o se juega online con otra gente? Tenés los dos modos, para jugar solo y online. La verdad es Bueno. como, a ver, es como el Terraria, o sea, online tiene todo mucho más sentido, está más Claro. divertido, pero yo le estoy metiendo ahora solo. La verdad, si te lo compras, jugamos online y contamos la experiencia en el próximo Porque la episodio. verdad que por $1 no, nada puede salir mal por $1. No, Claro. no pagan ni dos viajes en subte por $1. Exacto, que son 8, 9 pesos, ¿no? Al Y dólar sí, más o tarjeta, menos. más o menos. Digo, yo no sé lo que voy a dejar en subte. Discúlpeme, llegó un Rosario. Sí. No, sí, te digo, ahora yo tengo otro laburo, vivo viajando en subte, así que sé lo que viaja en subte. Bueno, nada, vamos cerrando el podcast. La verdad, un eterno placer, Diego, haberte invitado, la verdad Sí, estuvo buenísimo. buenísimo. Sí. El placer es mío. Buenísimo. Agradezco también a Edu y a ese que siempre se prenden, por más que seamos miembros oficiales, está bueno que se prendan y pongan toda la buena onda. Obvio. Y bueno, nada, te espero, bueno, los espero a ustedes tres y a todos los otros miembros que nos quedan, a Santi, a Mario, capaz a Pairo, lo invitamos de nuevo, al próximo Sí, episodio, el 16. qué toca la semana que viene? ¿Qué toca la semana que viene? Aparte del especial de Sandbox. La semana que viene, Edu, para darte el gusto, vamos a hacer. Sí, porque yo no juego Sí, de sí, eso, así que voy a estar muy, muy, muy, exacto. Vamos a muy hacer solito. mitad, ¿cómo se llama? Mitad de este especial y mitad cómics. Que tengo un par de. Estuve leyendo el cómic de Batman y quiero meterme con el de Dale, Deadpool. me gusta. Y te tengo que subir los 10 gigas, desgraciado, así. Exacto. Yo te tengo que agradecer de que leí Reversible e Incorruptible, era, ¿no? Sí. Sí. Y me pareció terrible, lo escuché por No, vos. es buenísimo, es buenísimo. Es buenísimo. Bien, Así qué que, Diego, bueno. escuchate el mini espacio que me van a dar, porque me discriminan. Y te voy a recomendar buenos cómics. No, no, pero Dale. Diego viene el Ah, próximo. y bueno, por eso que me escuche cuando. Me viene bien porque el cómic es algo que me gusta mucho, pero me faltan recomendaciones porque hay tanto que no sé por dónde meterme. Ah, bueno, entonces te voy a tirar Y unos yo buenos. aprovecho, no sé bien cuándo porque no me encargo yo de eso y va a estar complicado el tema del avión para Eduardo, pero los invito formalmente cuando quieran venirse a casa a participar de un checkpoint. Lo arreglamos con Diegote, que es Sí, el que maneja con todo el placer. el guión, y las puertas están abiertas cuando quieran, se vienen. De Rosario te va a salir más barato venirte que de Paraguay, pero bueno, las puertas están abiertas a todos los que quieran venir. Bueno, Sí, buenísimo. totalmente. Sí, encantado, Bueno, encantado de venir, sí. le Encantadísimo. queremos decir a todos ustedes, nuestros oyentes, que nos dejen su comentario en @leoacast en Twitter y en leoacasturapodcast en Facebook. Que nos cuenten qué les parece el programa, que interactúen un poquito más, porque nos estamos sintiendo solos y sin cariño últimamente. No te están escuchando ese, no te están escuchando, de Claro, no verdad, nos no, están no. escuchando, o sea, igual nos están escuchando, ojo, nos están escuchando, Ah, pero sí. son timidones. Es como que te escuchan Sí, desde, te estanquean. hay que se ponga la pila. Sí, Ah, ya sí, estoy sí. descargando Pixel Piracy de Kikas. Ajá. Ahora, ya Lo estoy compraste, ¿no? descargando Sí, lo compré acá de aquí. Pixel. Sí. Bueno, fíjate, no sé si. No. Para los que quieran jugarlo con nosotros, encantados. Eso también, si quieren engancharse a partidos así, no, no, no somos elitistas, o sea. Obvio, o sea, Tenemos que déjenos un armar mensajito. la partida que habíamos dicho de los Sí, juegos. Así que sí. Vamos a hacer algún tipo para de. que los escuchas se copen, estamos armando acá partidas de juegos y después venimos a hablar de los juegos que jugamos. O sea, Claro. no solamente los que jugamos cada uno por separado, sino elegir un juego, traerlo, jugarlo entre todos y hacer unas partidas e invitar así a los oyentes para que puedan coparse con nosotros. Vamos a decir, tal día vamos a estar jugando y vamos a crear el server, o le decimos en qué horario, dónde, y que la gente se copie y juegue con nosotros. Como lo de Zona Fantasma, pero más Pero más más sí, más nuestro, levadura. pero Claro. Ah, había otro podcast que lo hacía. Yo pensé que éramos nuevos. Wow. Sí, no, no, Zona Fantasma lo hace, me enteré. Nunca pude ver en Twin Peaks, Y no, pero nunca lo escuché. nunca vi Bueno, uno, solo lo sé. nunca escuché Zona Fantasma, güey. Escucho Checkpoint y el También guiño, el quiero guiño. señalar que si tienen algo, o sea, si quieren que nosotros hagamos un review de algo, que opinemos sobre algo, déjenos el comentario con el nombre y recomiéndenos cosas, que nos encanta que nos digan cosas, que interactúen con Claro. nosotros. O Sí, sea, sí. está bueno sentir el cariño de la gente, que nos escuchen y todo eso. Ajá. Autógrafos enviamos sin problema, ¿no? Claro, obvio. Y otra cosa es que vayan a escuchar a los chicos de Checkpoint, que hacen terrible podcast. O sea, Totalmente. son chicos que la tienen bastante más clara que nosotros. Hace mucho tiempo que están haciendo esto. Son mucho más profesionales que nosotros. Bueno, Y bueno, bueno, bueno, no, me bueno. vas a poner colorado, che. Bueno, tampoco son una mierda, carajo, ¿eh? No, no, yo estoy diciendo que son mucho más No, profesionales que nosotros. el profesionalismo es otra cosa. El profesionalismo es tomárselo en serio y ponerle ganas y respetar al tipo que te escucha al lado. O sea, en el momento que haces las cosas bien, con ganas y sabiendo que del otro lado hay un tipo que te está dando bola y le hablas como tratándolo bien, justamente eso es ser profesional. No, es tanto si tenés 50 años de trayectoria o tenés los super micrófonos. O sea, para mí es mucho más profesional un tipo que de su casa con Skype se toma el laburo de hablarte de algo y ponerle onda que un tipo como gente súper paga y profesional que te dice que el StarCraft es un MMO. Eso no es ser Claro. profesional. Profesional es informarse y saber de lo que hablas. No, No, pero chicos, por te da verdad. favor. Y si tirás fruta, porque todos tiramos fruta, decir, che, esto estoy tirando fruta, pero es la fruta que tengo. Yo Pero justo no, hoy, no caretearla tampoco. por favor, no Justo hoy puteo escuché uno de sus primeros episodios en el cual hablan del StarCraft. El primero, fue lo El primero que primero, hablamos en exactamente el nuestra historia fue primero. StarCraft 2. Y Y bueno, y bueno. nosotros hemos hecho un programa donde probamos el PlayStation Move en radio, o sea, en podcast, o sea, es lo menos profesional que he Lo hecho he en mi vida. escuchado, lo he escuchado y he puteado media hora probando el Move. Yo diciendo, che, ¿y cuándo siguen el podcast? ¿Qué tal? No, Che, ese esto, momento. sí, ponele esto, ponele lo otro. Claro, momento radial. De hecho, Carajo. no, nosotros tenemos una frase interna que cuando nos vamos a la mierda y estamos haciendo cualquiera, decimos, esto es un momento move, porque ese fue el momento bisagra donde nos dimos cuenta de que estábamos haciendo cualquier cosa. No, yo dije, cuando me escuché eso, me asusté, dijo, todos los episodios, che, ¿cómo me van a hacer así, la puta madre? me muero si es un gameplay de así, gameplay ciego es eso. No, Nosotros, si tuviéramos que poner esa frase, pondríamos, esto es un momento de levadura cuando nos vamos a leer por las ramas, ¿entendés? es que una cosa es irse por las ramas, pero bien y divertido, y otra cosa es olvidarte que estás grabando y puedes jugar y pensando que la gente se divierte escuchándote jugar a algo. O sea, no, si fuera un video, ponele, pero en ese momento nos olvidamos de que era un embole lo que estábamos haciendo. Y Pero fíjate que bueno. hoy hay 40 millones de chaboncitos stalkeando a Rubio, ¿no? Bueno, sí, Ahí va. Es es otro otra tema cosa que que Rubio. nunca voy a Sí. entender. Don't go there. El Rubio Un era bueno cuando día hacía los tenemos que videos de hacer Skyrim. Punto. Sí. un especial bajándole la caña a los A YouTubers. todos. Bajémosle la Oh, caña a cierto. todos. O sea, empecemos a tirar rabia para todos Edu, lados. Edu, no robes la idea genial de ese. A ese invítenme que veo con todo, ¿eh? Dale, el programa Sí, 17, por favor. vení, vas a hacer una. Mañana lo hacemos. Mañana. Mañana estamos grabando esto. Ahí vengo preparado con toda la munición, parece. No, no, no. Uy, lo que acabo de encontrar. Mientras estamos hablando, me metí al Twitter de Fierita. No, Escuchen okay. esto, escuchen esto, por favor. Los cracks del podcast mundial, hace 10 horas. Arroba Radio Ambulante. Comentaron su experiencia en el encuentro de la palabra vía su blog. Radioambulante.org. Fierita escucha podcast. No, mandémoselo, por favor. Quiero ver cómo reacciona. Sí, sí, sí, Sí. sí. Ahora mismo voy a hacerle una mención a Fierita de Levadura Podcast diciendo, escúchanos. Forro. No, forro no, porque se va a dar cuenta de todo lo que lo puteamos en este episodio. Pero Escuchá, quiero. escuchá nuestro, el capítulo que estamos por subir, ponele. Escuchá, Mandáselo sí. por privado, ¿viste? No, hacerlo así, te mencionamos en nuestro podcast, nada más, deja la Claro, bombita ahí y te lo mira. y te vas. Exactamente. Sí. Qué Después, lindo, después qué lindo. del. Si algún día me escucha Fierita en Checkpoint y escucha todo lo que decimos de él. No, no, no, hay que matar a Fierita. Como ciertas personas católicas quieren matar a Sonic, nosotros queremos matar a Fierita. No sé si matarlo, pero al menos que no aparezca en público. No sé, no sé, con matar. Que no hable tanto. Con exiliarlo no alcanza, boludo. Ah, estas personas de los MMO. Bueno, y bueno, ya que hablamos tanto de ello, un besito a todas esas personas católicas. Especialmente a Ah, Ale, que siempre me mata. hoy estuve escuchando el último capítulo, estuvo muy entretenido. Son unos genios. Los pibes de Rayos Catódicos creo que fue el hallazgo más grande que me pasó en el mundo de los podcasts. Lo que me divierto con esos tres locos es increíble. Yo soy de mirar los podcasts del primero y voy por el 27. Me falta un poquito para llegar, pero Claro, nada, yo con ellos es el pregunto, primer ¿sabes? podcast que me pongo a escuchar desde el principio. O sea, yo lo descubrí hace poquito y cuando sale uno nuevo lo escucho en el momento, pero todos los días voy escuchando del uno hasta que lo alcance. Claro. Y es la primera vez que lo hago con un podcast y la estoy pasando increíble. Yo ya voy por el 30 y pico, no me acuerdo, 38, 39, y es fantástico. Es Sí, no, yo la verdad la onda que tienen esos pibes, no se puede creer. que. Sí, es como la onda de los chicos de Levadura. Son dos podcasts Claro. geniales. Ah. Aparte, con los de Checkpoint, por Dios. Aparte Esa de trinidad de eso, podcasts. hay que hacer un crossover Checkpoint, Levadura y Rayos. No, Ojalá. sería mortal. Mortal. Mojo ese día. Mojo sobre cualquier. Por eso, tenga, si me invitan, pongan una toalla abajo. O sea, así es. Claro. Dejemos de tirarnos flores, por favor. Bueno, córtenla que vino mi vino el delivery y hay un olor a pollo frito acá en todo el Qué departamento poco y dirán, profesional. ¿Qué diría la gente de me dio Puerto hambre, Rico? señores. Por favor. Por Aparte, favor. córtenla que tengo que poner a descargar a Daredevil. Pará. Otro Twitter de Fierita. Ahí va. Cinco, va a salir sección Fierita. Cinco consejos para mejorar tu experiencia en Netflix. Oh, no, no. no, no. No, por favor. O sea, No. arrancamos bien y se tiró un pozo. No, no, no, no se No, no, puede. no. Cagamos el podcast. O sea, no escuchen los últimos minutos, aunque ya decirlo ahora no sirve para nada. Sí. Igual, qué sé yo, para mí, no sé, no creo que Fierita tenga un community manager. Si lo tiene, o sea, si lo tenés loco, échalo. Ya fue. No, no, no, no, no, sí, ese, no, ese flaco. Si no labura un poco en tecnología, me parece que ya. No, no, miren, el primer consejo es atajos del teclado. Buenísimo, o sea, como que no usamos YouTube, no sabemos qué carajo es un. Claro. Es. No, no, para nada. El Somos segundo es mi lista, o sea, ¿de qué me estás hablando? Mi lista, es lo que usamos para poner en Netflix, o sea, es lo que hacemos siempre. Gestión de usuarios, pero son cosas que tiene Netflix, no son consejos esto. Claro, no son tips súper secretos de cómo craquear Netflix para que te tire películas que solo a vos te interesan. Sí, hay una página, parece el tercer, cuarto consejo se encuentra programas, que se llama What is on Netflix. O sea, Ah, es bueno. una. No, no, chao. Me retiro. ¿Por qué? O sea, si vos vas a Netflix para ver qué hay en Netflix, ¿por qué te vas a meter a un sitio web para ver qué hay en Netflix? No tiene sentido. Che, bien. Avísenle que Netflix tiene web browser, viste, capaz que no sabe. No, no, no, no, no, no, no. Y hay uno que no entiende, no es una boludez, activa el modo Dios, hay un modo Dios en Netflix. ¿Y qué hacer? No Para. te morís nunca. Claro. Exacto. Volás Volá. por las películas y vas. Te imaginas, no sé lo que le falta a Netflix, realmente, que sería totalmente al pedo, pero no sé, lo quiero. Un modo cuadriculado de películas, onda, cuatro películas al mismo tiempo. No te Sería, da. no, sería un bardo. O sea, sería una idea muy April Fools. Sí. Bueno, chicos, chao. Basta. Chao, chicos. Chao, Quiero ir a comer. chao.